Bienvenidos a Sintonía Secreta. Saludos cordiales de quienes lo hacemos posible. May García, Carles Mateu y quien os habla, Sergi Fabre. Para el programa de hoy, contamos una vez más con Manuel Carballal, criminólogo e investigador de sobra conocido por nuestros oyentes, editor de El Ojo Crítico, el fanzine más longevo del mundo del misterio, y autor, entre otros, de los libros La vida secreta de Carlos Castaneda, Los peligros del ocultismo, El secreto de los dioses o Los expedientes secretos, El CSID, El control de las creencias y los fenómenos inexplicados. Manuel Carballal es además un viajero empedernido, que se sigue emocionando ante la perspectiva de seguirle la pista a un nuevo misterio, de entrevistar a otro testigo, de volver a echarse a la carretera con sus cuadernos de campo, sus cámaras de fotos, su grabadora, su teléfono móvil sin internet y poco más, lo justo y necesario para completar otra aventura. Y precisamente de sus aventuras y sus cuadernos de campo hablaremos en el programa de hoy largo y tendido. Os dejamos ya con nuestra conversación informal, que no entrevista. Con Carballal, a estas alturas, ya no cabe buscar formalismos. Os acercamos lo grabado prácticamente tal como raya, sin apenas edición y una vez más con calidad telefónica. Debido por un lado a las circunstancias actuales con el COVID-19, todavía descontrolado, y por otro al deseo de privacidad de Manu, que respetamos plenamente. Venga pues, al turrón. Hoy sale el monográfico de Castaneda. El monográfico número 3. Te voy a pasar ahora algún enlace. Vale, esto de monográficos no son los cuadernos de campo, ¿no? No, o sea, el Ojo Crítico es la revista. Sí. Y hace un par de años, Jesús Ortega y David Cuevas me propusieron, claro, como la revista. Cuando yo empecé a hacer la revista no existía internet. En el año 92 claro, no había internet. Entonces, primeros 40 números, pongamos, están hechos a máquina. No están digitalizados, ni están en cosas informáticas, están hechos a máquina, con las fotos pegadas con pegamento, una cosa súper cutre. Pero me propuso Ortega, joder, ¿por qué no coges todo lo que se ha publicado de humo en el Ojo Crítico desde el número cero? Porque la mayoría del material no está en internet, no está accesible. Y haces un monográfico sobre humo, ahora que está tan de moda y tal. Digo, hostia, pues joder, bueno, de puta madre, pues lo hacemos. Claro, hicimos el primer monográfico sobre humo. Luego hicimos lo mismo con el segundo monográfico, que son... Porque en internet tú puedes localizar el Ojo Crítico a partir del número 50, más o menos. Los 50 primeros no están. Vale. Entonces, claro, ahí hay material. Joder, por ejemplo, el caso de Mónica Nieto, la niña esta que doblaba cucharas en Cáceres y tal... que publicamos el informe completo, y el informe es una puta pasada, Sergio. Lo que se hizo con esa niña durante 2 años, yo creo que es lo mejor que se ha hecho en la historia de parapsicología en España jamás. Ahí, hostia, es que a lo mejor me confundo. ¿Ese caso no lo llegó a tocar también Casas Huguet? Claro, Casas Huguet estaba conmigo. Vale. Yo en aquella época era el crío, era el niño, por eso yo... El único que todavía a fecha de hoy sigue teniendo buen rollo con Mónica soy yo, porque éramos casi de la misma quinta. Ella tenía 14 años cuando empezó el tema, yo era un poquito mayor, pero claro, comparado con Argumosa o con Casas Huguet, joder, yo era un crío. Sí, yo recuerdo haber ido con Casas Huguet y con mi padre, creo que una vez fuimos a visitar, no sé si ella vino cerca de Barcelona, por lo que sea, a casa de unos familiares o algo, y sé que fuimos a verla. Pero, claro, estoy hablando, hostia, que igual hace más de 30 años. Bueno, más de 30 años, seguro. Pues sí. Ya, o sea, que tú conociste a Mónica, qué bueno. Yo diría que sí, Yo diría que sí, porque yo recuerdo haber ido conduciendo a mi padre con Casasuguete de copiloto y yo detrás. Pues lo de Mónica, de verdad, Sergi, o sea, claro, como esto, lo que no está en internet parece que no existe, yo ni me acordaba cuando me puse a transcribir para el monográfico 2 todo este material del informe. Es que a la niña, o sea, hay cosas que te quedas, joder, pero ¿cómo puede ser? Le medían hasta la temperatura, ¿no? Y tienes todos los informes médicos, la llevaron al hospital de Cáceres, le metieron electroencefalógrafos, electrocardiógrafos, electromiómetros, le hicieron mil perrerías. Y, por ejemplo, cuando la niña producía el doblaje de metales, le subía la temperatura en las manos, tío. Hostia. Eso es una medida objetiva, es algo cuantificable. Claro. Y a mí es uno de los detalles que me tiene rayado. O sea, pero ¿cómo? Porque si tú haces un fraude, joder, si tú eres un mago, no te sube la temperatura. No, tú claro. El trucaje y tal, ¿por qué le subía la temperatura en las manos cuando se producía el fenómeno? Buceando en los archivos de Sintonía Alfa, hemos recuperado este corte donde Andreas y Josep María Casasuguet hablan precisamente de este caso. Sintonía Alfa. Casasuguet, quin és el fenomen paranormal més impressionant del que tinguis notícia? Bé, esclar, això hauríem de matisar-ho amb quin aspecte o amb quin sentit. O sigui, com a sensacional o com a traumàtic, o com a traumatitzant, més ben dit, com doncs seria uns aspectes, no? Ara, com a important en si mateix... Com increïble. O com a... Inverosímil. O com a evident, diguem, o com a diguem, incontrovertible, és un fenomen de tipus físic que jo he viscut, doncs, amb aquesta noia de Càceres, que es diu Mònica Tejada, que, doncs, davant meu ha fet una sèrie ha produït una sèrie de fenòmens. Tu saps que ella té qualitats realment, doncs, fora del normal, i tant incideix, per exemple, en varetes metàl·liques, i ella, sense tocar-les, evidentment, doncs, les deforma, els hi dona la forma que tu li dones dibuixada en un paper, ella, aquesta vareta, li dona aquesta forma. És com un cas com l'Uri Geller? Bueno, jo diria que més demostratiu que l'Uri Geller, no perquè l'Uri Geller jo no accepti que tenia de tenir asfaltat, sinó perquè l'Uri Geller era un home, doncs, de teatre. I, esclar, es va desprestigiar una miqueta en aquest sentit, i no va ser massa útil, doncs, per la investigació, no? Mm-hmm. Aleshores, el cas d'aquesta noia... doncs encara que ella és bastant ganoleta i tampoc té massa interès en la investigació, però s'han fet, per exemple, cosa que no tinc coneixement que s'hagués fet amb l'Uri Geller, s'han fet una sèrie de demostracions amb notaris, o sigui, s'han aixecat actes notarials i tal. Aleshores, com et deia, no per l'aspecte sensacionalista o truculent, sinó per l'aspecte de l'evidència, posant-li unes varetes metàl·liques a dintre d'un o de dos tubos d'ensaig lacrats, molt ben lacrats i molt ben tancats, doncs ella, simplement per influència mental, feia que aquella vareta dintre del tub aquell, doncs prengués una forma o prengués una altra, segons el model que li estaves donant. Això, sí. Això per mi és molt evident. Això és més avançat que l'Uri Geller, en tot cas. Em sembla perquè una cosa. Perquè ell doblegava sense cap... Sí, no, i a més disseny. Hi havia el Girard, que era un francès, que va estar molt estudiat. Vull dir que tampoc això no és la primera vegada que es fa, ni molt menys. No dic en Uri Geller perquè és el no, que el públic més coneix. Ja, però vull dir, no, és que l'Uri Geller tampoc amb el tema de les varetes no crec que s'hagués dedicat, ho hauria pogut fer evidentment, però va ser amb el tema doncs més aviat de les forquilles, però no amb aquest procediment tan seriós de posar-ho dintre uns tubs d'ensaig, lacrar-los i que aleshores per definició no té cap accés material en allò, provocar això. Llavors el Girard va ser molt estudiat, molt a fons, i va fer segurament una investigació més aprofundida que en el cas de la Mònica. Però bueno, la Mònica, on que jo he tingut ocasió de viure-ho, doncs et puc garantir que ella és capaç de provocar aquest tipus de fenòmens. I tu què creus que actua? Bé, aquest és la gran incògnita. Això no ho sabeu. No, esclar que no. O sigui, jo, la meva opinió és que qualsevol persona que es pronuncia en relació amb aquests fenòmens té de tenir, com a mínim, el respecte i la vergonya de fer-ho a nivell d'hipòtesis. Mm. Aleshores, naturalment, la hipòtesi del que va en plan d'investigar és que és una cosa doncs, que d'alguna manera nosaltres podem arribar a esbrinar i que desconeixem. Aleshores, la meva opinió personal, i penso que en general una mica la parapsicologia, és que es tracta de capacitats desconegudes de l'ésser humà, concretament de la seva ment, de l'àmbit mental. Vol dir que actua en la pròpia ment. Sí, jo crec que està actuant d'una manera doncs, que no coneixem com, ni tampoc coneixem el procés en virtut del qual això succeeix, però que en definitiva és una tecnologia desconeguda. Después de este pequeño paréntesis, seguimos con Manuel. Yo estoy súper orgulloso de los monográficos, son la puta hostia el material que hay ahí, es muy bueno. Son, ya te digo, o sea, yo sigo sacando la revista, salió hace poquito el número 93, acaba de salir hace un par de semanas, el número 93, que sí, que pronto va todo el ojo crítico. Sí, pero sí, sí. Digamos que los monográficos es como una publicación aparte, son dosieres de lo mejor que se publicó en el ojo crítico y algunos artículos nuevos para darle actualidad. Y vale. Hoy sale el tercero, el de Castaneda. Si yo ya te dije que yo no paro de generar contenido, o sea, yo no paro de currar. Los ojos críticos originales iban con mi sangre, literalmente, con mi ADN, porque se hacían, claro, es que se hacían con... Yo los imprimía en A3, ¿no? Es que el tamaño doble folio. Entonces, después, cada ejemplar había que plegarlo y graparlo uno a uno. Y como yo solo tenía una grapadora del colegio de estas pequeñitas, pues tenía que poner una goma de estas de borrar por un lado, meter la grapa, quitar la goma y luego plegar las puntas de la grapa con los dedos, con lo cual siempre me pinchaba y siempre la gente que recibía la revista me decía, joder, ya está bien de comer perritos calientes con ketchup mientras montas la revista, que dice, no es ketchup, tío, que es mi sangre, es mi ADN, o sea, puedo decir que el ojo crítico me ha costado sangre, sudor y lágrimas, literalmente. Literal, hostia, muy bien. Hasta que me regaló Manuel Berrocal una grapadora grande, industrial, entonces ya podía graparlo sin pincharme. Pero sí, sí, es así. Justo hoy acaba de llegarnos de imprenta el monográfico número 3 del ojo crítico, que es una recopilación de los artículos que habíamos publicado en los números anteriores sobre Carlos Castaneda, y por otro, digamos que es mi respuesta a todas las amenazas, los insultos, las usurpaciones de identidad, todas las perrerías que me están haciendo los seguidores de Castaneda, que cuando ocurre eso puedes o bajarte a su nivel y responder a los insultos con otros insultos, o responder a los insultos con más información. Y como a pesar de que mi biografía de Castaneda son más de 600 páginas y más de 700 notas a pie de página y más de 150 fotos y documentos oficiales, que siempre queda material que no puedes meter en un libro, ¿no? Siempre quedan cosas, pero sobre todo desde que se publicó La vida secreta de Carlos Castaneda hasta hoy no han dejado de pasar cosas. Castaneda sigue estando presente todos los días en la cultura occidental y también en la oriental. Yo hago un ejercicio muchas mañanas que es meter en Google Carlos Castaneda y darle a ver qué es lo que se ha publicado en las últimas 24 horas. Y se han estrenado películas, acaba de estrenarse una serie de animación en Estados Unidos que se llama The Spot, que es la primera serie de animación sobre los libros de Castaneda. El año pasado un director ruso sacó un documental muy ambicioso sobre Castaneda, siguen haciéndose los cursos de tensibilidad, se van abriendo franquicias de ese último gran negocio que él montó antes de morir, los pases mágicos en todo el mundo. En España existen un montón de franquicias ya de Claire Green para poder dar los cursos de tensibilidad, o sea, es algo que sigue vivo. Entonces, lo que se me ocurrió es coger toda esa información que no había podido incluir en el libro, todas estas cosas nuevas que están ocurriendo, y este es el monográfico número 3 del Ojo Crítico, Carlos Castaneda Confidencial, que justamente hoy, fíjate qué casualidad, hoy nos llegó de imprenta y hoy lo colgamos ya. ¿Y cuántas páginas tiene? Casi 100. ¿Casi 100? Wow, sí, es como un anexo importante al libro. Sí, y no solo son las páginas, hay mucho material, mucho material gráfico, muchas fotografías, muchos documentos que no había podido incluir, porque en realidad La vida secreta de Carlos Castaneda tiene trampa. El libro oficialmente solo tiene 606 páginas, pero es que yo escribí 900. Y cuando Carlos Fernández, mi queridísimo amigo Carlos Fernández, tuvo la enorme amabilidad, pues yo no sabía ni cómo se maquetaba un libro, ¿no? Y esto es una autoedición. Tuvo la enorme amabilidad de maquetarlo, me decía, pero a ver, Manuel, esto es imposible, es que esto no te lo aceptan en la imprenta, tú no puedes mandar un libro de casi 1000 páginas para que te lo, porque se rompe, o sea, no hay manera de maquetar esto en una imprenta normal. Y entonces Carlos se las apañó para reducir el tamaño de la letra, para robarle espacio a los márgenes, para hacer las fotos más pequeñas, para que pudiese entrar todo. Pero aún así, claro, sé que hay siempre una parte de información que sí que queda fuera. O sea que aunque el libro oficialmente sean 600 páginas, en realidad yo creo que son mínimo 800, 850. No, y aparte por lo que acabas de decir, no fue publicar el libro y aparcar el tema. Tú sigues encima de la pista de Carlos Castaneda y todo lo que se ha hecho a posteriori, ¿no? Tras la publicación de tu libro. Sigues al día. Yo te soy sincero, yo en los grandes temas intento seguir al día de todo. Porque como yo me puedo equivocar, o sea, yo soy humano y yo me equivoco, y seguramente me equivoco mucho porque hago muchas cosas. Entonces, siempre tengo la esperanza en algunos temas con los que me impliqué mucho emocionalmente de que aparezca alguien y me diga, no, mira, estás equivocado, esto no ha ocurrido así, lo puede de esta otra manera, ¿no? Que es la eterna discusión que tengo con los seguidores de Castaneda, que me tienen un poco atragantado. Yo siempre les digo, oye, dejar a mi madre en paz, dejar a mi familia en paz. O sea, si yo me he equivocado en algo, decidme en qué me he equivocado y yo lo corrijo y lo asumo sin ningún problema. Porque no tengo ningún problema en asumir que me he equivocado, como me he equivocado muchas veces. No tengo ningún problema, pero decidme en qué. En claro. Esta fecha, en este dato, en este móvil, en qué me he equivocado. Y nada, hasta ahora no, nadie me ha dicho ni una fecha, ni un dato, ni una coma en la que me haya equivocado. Siguen cagándose en mi madre, siguen cagándose en todos mis antepasados, pero nadie me ha corregido. Y sigo pendiente de todo lo que sale, de todo lo que se publica, para ver si encuentro, pero como lo hago en las caras de Belmez, o en el caso Vallecas, o en Fray Baba, o en tantas otras historias, para ver si yo me equivoqué en mis conclusiones, no por otra cosa. Bueno, seguramente es que son incapaces de desmentirte los datos, entonces tienen que ir a por el tema personal, atacar al mensajero en vez de leer realmente el libro con un espíritu crítico y replantearse qué están haciendo, ¿no? Claro, pero yo también lo entiendo, Sergi, porque para los seguidores de Castaneda hace muchos años que dejó de ser un antropólogo, un científico, era el Nahual, era el Mesías, era el profeta de un nuevo movimiento religioso. Y yo entiendo que para alguien que sea un cristiano devoto, o un musulmán devoto, o un judío devoto, que de repente alguien cuestione la honorabilidad de Jesús, o de Mahoma, o de Moisés, o de Abraham, o de cualquier fundador de cualquier religión, pues eso al creyente le molesta, y le molesta mucho. Y hombre, si los del Ku Klux Klan pues quemaban a los negros debajo de una cruz incendiada, o los del Estado Islámico pues decapitan a los no musulmanes según su criterio, pues hombre, estos no llegan a tanto, pero no por falta de ganas, ¿eh? Si tuvieran la oportunidad, yo estoy seguro de que más de uno me colgaría de un pino. Es uno de los riesgos que se corre cuando eres consecuente con lo que escribes y con lo que investigas, ¿no? O sea, con ser honesto y decir lo que has encontrado. No, seguramente la mayoría de la gente no le va a gustar, pero es tu verdad, es la conclusión a la que tú llegaste. Pero en este caso no es mi verdad, son los hechos históricos. O sea, yo no entro a valorar, a hacer valoraciones morales o a dar mi opinión. Castaneda decía que había nacido en Brasil y que era hijo de una familia burguesa y demás. Yo afirmo que nació en Cajamarca 10 años antes, el 25 de diciembre de 1925, y aporto su partida de nacimiento, su certificado de bautismo, el testimonio de su familia, sus compañeros de la escuela. Entonces, rebátemelo. Dame algún argumento de que nació en Brasil en el 35, porque yo te doy 400 argumentos de que nació en Cajamarca, en Perú, en el 25. Y esos son hechos históricos, no es que sea mi verdad, es que son los hechos históricos, ¿no? Ahí no hay interpretación posible. Sí, a eso me refiero. Seguramente me he expresado mal. Sí, no, me decía que tu verdad es tu forma de enfocar la investigación y de divulgarla. Bueno, a ver si tu me camino, va. Tu camino. A ver si me va. Bueno, sí, hombre, una de las cosas que quería hablar contigo también en el programa de hoy, para hacerlo un poco distinto, porque yo no soy periodista, yo no sé entrevistar, yo no es mi función tampoco, creo, sino la de pasar un rato entretenido contando las cosas lo mejor posible y con la verdad por delante. Pero es más como una charla entre amigos, como si estuviésemos tomando un café, una cervecita en un bar, y oye, tocamos un tema que nos interesa a ambos, ¿no? Y tú me cuentas y yo, pues mira, si a alguien más aparte de mí le puede interesar, pues fantástico, lo publico y yo también. Mira, el podcast que hago no tiene ningún tipo de periodicidad, ningún tipo de regularidad. Lo saco cuando creo que hay cosas interesantes. Y últimamente estaba viendo toda la cantidad de trabajo que estabas haciendo y me apetecía volver a hablar contigo. No lo hacíamos desde hacía un año y pico, al menos para el podcast, y creo que ya era hora. No porque coincidiese, ha sido una feliz coincidencia, como has dicho, pero sí porque sé que estás, no paras, o sea, no paras de sacar contenido, no paras de investigar, no paras de trabajar, y yo digo, pero ¿por qué no es más conocido para el gran público, Manuel Carballal? ¿Tiene que ver con el tipo de investigador que eres? ¿Tiene que ver con tu carácter? ¿No te vendes? ¿No te compran? ¿Cuál es el precio de ser un investigador honesto hasta las últimas consecuencias? Jolín, pues caray. Es que es difícil responder a eso porque yo no conozco otra, o sea, yo no sé si soy un investigador honesto, yo soy Manuel y soy como me parió mi madre y no sé ser de otra manera. Pero independientemente de eso, quizá es que yo no soy un divulgador, yo no me considero un divulgador ni un periodista, yo me considero investigador. Y una parte de lo que investigo lo comparto por puro egoísmo. Porque cuando tú publicas un artículo, cuando tú publicas un libro, mira, cuando yo publiqué, por ejemplo, La vida secreta de Castaneda, entre todos esos insultos, amenazas, gente que usurpaba mi identidad para reservar hoteles a mi nombre, bueno, todas las barbaridades que me están haciendo todos los días del año, también recibí un montón de comunicaciones, de cartas, de emails, de gente que había seguido a Castaneda, que había estado muy cerca de él, que agradecían mucho que por fin apareciese la historia completa, que por fin alguien hubiese podido componer el puzzle de Castaneda, que parecía un puzzle totalmente irresoluble, y que además me enviaban un montón de documentos, de informaciones, de lo que ellos habían vivido, por ejemplo en Los Ángeles, cuando asistían a los cursos de Claire Greene, que era información que yo no conocía, ¿no? Entonces, esa parte de la investigación, que es compartir lo que has investigado, suele retroalimentarse por parte de algunos lectores o de oyentes que te dan más información para poder seguir a la vez investigando. Esa es la única razón. En cuanto a lo de no saber venderse, pero es que no te imaginas hasta qué punto, es que no tengo ni la menor idea. Cuando yo me embarqué en este proyecto, que fue la editorial del Ojo Crítico, el Ojo Crítico se lleva publicando gratis desde 1992. Imagínate, el año que viene cumple, sí, 30 años publicando un fanzine a fotocopias. Hay que ser friki. Y cuando ya sea un caso único, no ya en España, sino a nivel mundial. Con tanta antigüedad yo no conozco ninguno, porque todas las grandes revistas técnicas, y en España hubo maravillas, en España hubo cosas extraordinarias, como fue el Boletín Hipergea de José Antonio Lamich, como fue Psicomunicación, la revista de la Sociedad Española para Psicología, como fue Cuaderno de Tipología, como fue la revista Standec del CEI, que no eran revistas de consumo para el gran aficionado. No eran revistas en que te hablasen de los temas de siempre, el misterio del Triángulo de las Bermudas, las pirámides de Egipto, la niña de la curva, no. Eran, se publicaban artículos técnicos con una pretensión más o menos científica, que es lo que realmente nos hace avanzar en el conocimiento de estos temas. Porque las revistas comerciales, lógicamente, se deben a su público. Y al público tampoco le interesa mucho si esto es real o no es real. Yo creo que para la inmensa mayoría del público esto es un pasatiempo, una frivolidad, como quien colecciona sellos o quien sigue a un equipo de fútbol y te compras el As y luego te compras la Más Allá o te compras el Año Cero sin querer complicarte mucho la vida, porque profundizar en estos temas, que para mí son los más importantes del mundo, no creo que haya nada más importante que este tipo de historias que trascienden todo nuestro conocimiento de la ciencia, de la cultura y de la historia, yo creo que para la inmensa mayoría de la gente es algo más banal, más superficial. Y a medida que fueron cerrando todas esas revistas, fueron desapareciendo, sobre todo cuando llegó Internet y cuando la gente que las hacía se cansó, porque esto es algo que siempre se ha hecho por amor al arte. Hay que ser muy cabezón para seguir años y años y años publicando este tipo de revistas. Pues cuando fueron desapareciendo Spendek o Cuaderno de Ufología o Hipergea o Papers OVNI o la Psicomunicación, al final solo quedaba el ojo crítico, y eso es lo que ha hecho que hoy por hoy recibamos artículos que si tuviese que pagarlos no tendría manera de pagarlos, porque hemos publicado hasta tesis doctorales, tesis académicas, tesis universitarias, las hemos publicado en el Ojo Crítico, trabajos de investigación extraordinarios en todos los ámbitos del misterio, pero escritos por catedráticos, por profesores de universidad, por doctores, o sea, por gente de un nivel, porque claro, ya no quedan otras publicaciones técnicas donde dar luz a este tipo de trabajos. Y eso también es una de las cosas que a mí me anima a seguir adelante, ¿no? Porque sé que si el día que yo desaparezca, creo que es muy improbable que nadie tome el relevo, porque no, nadie lo ha hecho hasta ahora y llevamos casi 30 años. No creo, no creo que sea tan sencillo como decir, vamos a tomar el relevo y sepan mantener la misma línea. Yo creo que con cada persona, como cuando mi padre dejó Mundo Desconocido, no creo que aunque nadie recuperase la cabecera y se propusiese, cada director de fanzine, de una revista, le marca su línea, le marca su estilo, le mete su impronta personal, y yo creo que eso no es fácilmente conseguible. Claro. Así que, y además que el día que tú lo dejes, pues lo mejor que puede pasar es que nadie tome el relevo, o sea, que alguien saque su propia revista, pero no mantenerla. No, y además que implica un grado de cabezonería y de tozudez que yo no sé si es fácil de conseguir, porque seguir durante 30 años maquetando a mano, a máquina, en los primeros 40 números, porque no tenía ni ordenador, haciéndolo a máquina, recortando las fotos con una tijera y pegándolas con pegamento, haciendo las fotocopias en la fotocopiadora de mi barrio, plegando después cada número, cada hoja de la 3 y grapándola, claro, eso requiere una vocación, pues muy, no sé si habrá alguien tan pringado para llegar a ese nivel. No, hombre, yo creo que es pasión por lo que haces, ¿no? Si se refleja en cada una de tus investigaciones en el mismo grado, ¿no? Entonces, eso valida también el trabajo de uno, y seguro que mucha gente te lo reconoce, y si siguen pidiendo la revista, la siguen leyendo, siguen esperándola con ilusiones, porque saben todo lo que hay detrás, y que es Manuel Carballal, ¿no? Es por ti, básicamente, y luego por lo que has sabido hacer, que es eso, ¿no? Recopilar trabajos buenos, y que además no has tenido ningún tipo de reparo en, aunque sea una cosa que te haya podido costar a nivel personal, me consta que incluso hasta amistades, pero hostia, no te has cortado, ¿no? Y cuando había que decir algo, lo has dicho o lo habéis publicado. Como ahora hace un tiempo publicasteis un par de artículos así sobre Antonio Rivera que levantaron ampollas. Bueno, pero bueno, si quieres contar un poco cómo fue el tema para la gente que no lo haya podido conocer o que... Sí, no, sí. Que lo puedan leer ahora y valorar por sí mismos, ¿eh? O sea, sí, pues todos los números están gratis, pueden irse a la página web del Ojo Crítico y ahí se los pueden descargar, y que cada uno valore si hicimos o no lo correcto. En este caso fue particularmente doloroso el caso de Rivera. Ya habíamos publicado un par de artículos muy críticos sobre Rivera que a mí me incomodaban mucho, pero esto es algo que yo creo que la gente no entiende. Yo me imagino que la mayoría de los aficionados piensan que cuando tú tienes un podcast o tienes un programa de televisión o un programa de radio, o como en este caso un fanzine, un boletín, una revistilla, tú publicas lo que va de acorde a tus intereses, con lo que tú estás de acuerdo. Y no es mi caso. Yo publico trabajos, o sea, para mí lo más importante de todo es la investigación, son los datos. No me interesan los artículos de opinión, no me interesan tanto las teorías, las especulaciones, las conjeturas. A mí me interesa la gente que curra, la gente que coge, que se va a los sitios. Y ya había tenido problemas muy serios, por ejemplo, con el caso de Mercedes Pullman, que no es santo de mi devoción, que no es mi amiga, pero es una tía a la que yo le tenga simpatía. Pero Mercedes Pullman nos manda un trabajo sobre el caso Friol, que es uno de los casos, probablemente el caso más importante de la oleada gallega que vivimos, la oleada de ovnis en Galicia, que vivimos en el año 95 y 96. De hecho, hace solo unos días, Lorenzo Fernández y Marcelino Requejo estaban grabando Friol para la serie de televisión que están preparando para no recuerdo si es para Max o Discovery Channel o Odisea, un canal de estos, una televisión de que dentro de poco, que tenga interés, va a poder ver una versión actualizada. Bueno, Mercedes Pullman se fue a Friol, hizo una investigación y ella llegaba a la conclusión de que aquello era un fraude. Yo no comparto la conclusión de Pullman, para nada. Yo también estuve allí, yo hice la investigación y yo no encontré ningún indicio de fraude. Pero como ella se había tomado la molestia de ir allí, había consultado a los militares, había ido a los archivos del periódico local, había hablado con el hermano del testigo, aportaba cosas. Entonces, aunque yo no las comparta, yo publiqué el artículo. Bueno, no te puedes imaginar la que me cayó encima. A mí ese artículo me costó varias amistades. Yo no volví a hablarme con Marcelino Requejo, por ejemplo, desde publicar aquel artículo, porque él pensaba que si yo publicaba eso es porque estaba de acuerdo. Y no es verdad. Yo, mi investigación del caso Friol está publicada en el cuaderno de campo número 1, en OVNIs Alta Extrañeza. Ahí están mis conclusiones sobre el caso Friol. Pero es que yo creo que un medio de comunicación no tiene que ser tu feudo donde solo se diga lo que tú pienses. No tiene por qué ser tu altavoz. Entonces, con el caso de Rivera, habíamos publicado ya un par de artículos muy críticos de Juan Carmoreno sobre historias un poco turbias de la trayectoria de Antonio, como fue el usurpar de alguna manera la autoría del libro de Jacques Veblay, que aparece en su bibliografía como si lo hubiera escrito él, no lo escribió. Juan Carmoreno localizó incluso la familia del autor original y demás. Habíamos publicado alguna historia sobre el cambio de actitud que tuvo Antonio Rivera con Óscar Rey Brea, el primer ufólogo que existió en España, el padre de la ufología española, que era un paisano mío, un coruñés, un gallego, y que a ver, que todo el mundo en la comunidad ufológica se le conocía como el gallego sabio, porque era de los pocos que tenía formación científica. Él era radiosondista en el Observatorio Meteorológico de La Coruña. Todo el mundo le consultaba, Ballester Olmos, Félix Ares de Blas, todos los investigadores de la época le consultaban al gallego sabio sobre los casos. Pero cuando Óscar Rey Brea se atrevió a señalar a principios de los años 70 que todo el asunto humo era un fraude y que el autor era José Luis Jordán Peña, esto lo dijo este tío en los años 70 en un artículo memorable que se publicó en la revista Extende. Claro, le cayeron hostias hasta en el DNI, todo el mundo se enemistó con él, y como yo tuve acceso a la correspondencia que mantenían desde los años 50 Óscar Rey Brea y Antonio Rivera, yo soy testigo de ese cambio de actitud de Rivera cuando Óscar Rey Brea afirma que lo dimos un fraude. Y de repente aparece el caso de Xavier C., que es un caso clásico de abducción en Valgordina, 1985. Sí, que es muy famoso. Bueno, y lo sigue siendo, y es alucinante. Yo cuando me pongo a investigar el tema y me pongo a buscar información, todavía hoy, o sea, estamos en el año 2021, se sigue publicando en vídeos de YouTube, en programas de podcast, en programas de televisión, en programas de radio, en revistas extranjeras, en libros norteamericanos. Sigue apareciendo el caso de Xavier C. como una de las mejores abducciones extraterrestres de la historia, porque es el único caso de la historia, que esto es muy poco habitual en los casos de abducción, no solo tienes el relato del testigo, sino que tienes fotos de los marcianos. O sea, esto, imagínate si cuando secuestran a Barney, Betty, Hill, los que dan origen a todo este tema de las abducciones, si hubiesen llevado una cámara y se ponen a hacer fotos a los extraterrestres, ya sería la hostia, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pasó en el caso de Xavier C. Entonces digamos que surge una pista, localizamos, pues, la historia es muy larga, la resumo para no hacerme, bueno, está publicada en el Ojo Crítico. Pues, no, quien quiera los detalles puede consultar el Ojo Crítico, pero lo que quería es preguntar tu opinión personal y el por qué lo publicaste, qué motivación hay detrás, claro. de porque yo entiendo que eso es un compromiso con, como tú has explicado, con tus lectores, fíjate, ¿no? Fíjate hasta qué punto esto lo puedo documentar, que cuando empieza la investigación localizamos a Xavier C. Nadie, nunca, en 30 años había hablado con Xavier C., nadie, primero porque Rivera no lo había permitido y luego porque no quería. Nosotros lo localizamos, hablamos con él, David Cuevas incluso se plantó en la puerta de su casa, literalmente, y porque tuvimos que comprar, él es un reputado artista, y localizamos a través de las galerías de arte donde había expuesto, compramos un cuadro, yo compré un cuadro suyo para que me lo firmase, para que me lo dedicase, estaba un poco la coartada para aparecer en la puerta de su casa. Claro. Y el tío nos cuenta, no, que todo es un fraude, que todo se lo inventó, porque Antonio Rivera le pagó 10.000 pesetas para que se lo inventase, para que le ionizase una cuestión, porque Rivera acababa de perder el juicio con Planeta. Vale, por el caso de Benítez, ¿no? Claro, exactamente. Estaba en una situación terrorífica desde el punto de vista económico, de hecho murió en la más absoluta indigencia. En el último número, en el 93, que acaba de salir, hace un par de semanas, publicamos el número 93 del Ojo Crítico, ahí hay un artículo brutal de Vicente Pérez Baeza contando toda su vida, toda su relación de amistad con Antonio Rivera hasta el momento de su muerte, y yo no conocía los detalles de cómo murió Rivera, ¿no? Terrorífico, terrorífico. Entonces, con esto yo no le justifico, yo no justifico a nadie que haga un fraude en estos temas, claro, para mí son sagrados. Pero quiero decir que lo entiendo lo que ocurrió. Puedes realizar la cronología de este caso y entonces comprendes cómo ocurrieron las cosas. Claro, y cuando nosotros tenemos esta información, yo no me lo podía creer. A mí que este tío me cuente que Rivera le pagó para hacer un fraude, yo no me lo podía creer. Por un lado, ya habíamos conseguido lo que no había conseguido nadie, que es que el testigo confesase que era un fraude, que ya solo eso es la hostia, ¿no? Poder conseguir que un testigo, claro, clarifique un caso clásico con tanta repercusión internacional. Pero luego estaba la parte de Rivera. Y yo recuerdo que en mi muro de Facebook, antes de publicar el artículo, yo pregunté, oye, ¿qué haríais vosotros si encontráis una información de un caso clásico del misterio, pero que afecta a uno de los pioneros más queridos y más respetados? ¿Habría que callársela por no hacer daño al tema o a su memoria, o hay que contar la verdad? Y es muy curioso cómo en aquel momento la mayoría de los compañeros, la mayoría de los amigos de Facebook, sí, hablo de cientos de comentarios, entre ellos los de personas que ahora han retirado su palabra, me alentaban a publicarlo, ¿no? La verdad siempre por delante, porque claro, esto de los toros, cuando los ves desde la barrera, pues hay gente a la que le mola, ¿no? Pero otra cosa es echarte al ruedo y que seas tú el que se puede llevar la cornada. Claro. Ahí ya la perspectiva es distinta. Entonces, desde la barrera, todo era muy, no, adelante, hay que contar la verdad, siempre con luz y taquígrafo, hay que sacar las mierdas del misterio y tal. Y entonces lo que cuando se sacan, te retiran la palabra. Exactamente. Y en cuanto publicamos el tema, pues nos cayó un tsunami encima. No, fue fueron unas semanas muy dolorosas, lo siguen siendo, porque yo perdí la amistad de personas a las que apreciaba mucho desde hace más de 30 años, y me da mucha rabia por eso, ¿no? Porque no podían, no les entraba en la cabeza que hubiésemos revelado esta información. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Yo pensé, bueno, pues podemos publicar la historia de Sabierce. Sabierce ha confesado que es un fraude. Si nos preguntan cuál es el móvil, por qué lo ha hecho, no lo podemos contar. Pero claro, entonces no se va a caer la del pulpo igual por ocultar información, ¿no? Pero además es que yo me sentía sucio, te lo juro, Sergi. O sea, yo pensaba, si yo no cuento esto, me estoy haciendo cómplice. O sea, me sentía mal, de verdad, yo me habría sentido fatal. Entonces al final pues decidimos, mira, que sea lo que Dios quiera, y yo prefiero, como yo duermo muy poquitas horas al día, yo necesito dormir bien cuando me meto en la cama. O sea, yo no puedo estar dándole al tarro. Yo cuando me meto en la cama tengo que tener la conciencia tranquila, porque 4 horas después o 3 me voy a levantar otra vez y necesito dormir. Te entiendo perfectamente, no a nivel de compromiso personal con el tema, porque eso es evidente que eso solo lo sabes tú. Pero entiendo que si desde diferentes ámbitos hay una serie de personas que intentan dignificar estos temas, que intentan darles la importancia que merecen y tratarlos con rigor, y que sean tenidos en cuenta por todo el mundo, por la sociedad, como algo relevante, como has dicho tú, porque seguramente no hay nada más importante que todo aquello que nos lleva al límite el conocimiento científico actual y que nos puede plantear dar saltos cualitativos, y que, joder, que en definitiva que todos estos temas sean tomados en serio y sean tenidos en cuenta como lo que son. Lo que hay que hacer es denunciar todos los fraudes posibles. Es que no puedes comulgar con un fraude, y más si tienes todas las pruebas y las evidencias, porque entonces te arriesgas también a que el día de mañana todos nos metan o os metan, digo, cuando nos metan, hablo en nombre de mi padre, en el mismo saco de, mira, todos son unos charlatanes, todos son unos fantasmas, todo lo hacen por la pasta, y joder, ¿no? Y mira que me sabe mal, yo a Rivera me lo apreciaba muchísimo, estaba en su casa, Safari de Acudinas, varias veces con su mujer Trini, y joder, cada vez que iba al programa de mi padre, lo íbamos a buscar en coche y luego lo llevábamos otra vez. Yo conocí a Antonio Rivera en 1987. Desde el año 87, cuando fuimos Javier Sierra y yo a Barcelona y fuimos a visitarlo a su casa, yo he estado en casa de Rivera 1000 veces, comiendo con él, con Trini, nos invitaba a comer, conmigo siempre se portó como el caballero que era. Y cuando decimos que Antonio Rivera era nuestro abuelo ufológico, pues tú imagínate lo que significa para ti descubrir que esto de tu abuelo, porque los abuelos son seres muy entrañables, pero joder, todos las personas cuestionables que han tenido hijos pueden haber tenido nietos y ser abuelos. O sea, alguien por ser tu abuelo no significa que no tenga. Y además es que ninguno de nosotros somos perfectos. Todos tenemos nuestras miserias. En el caso de Rivera, se vio desbordado por aquella situación del juicio de Complaneta. Tuvo que devolver todo lo que le habían adelantado la editorial, que es lo que él necesitaba para comer. Y yo recuerdo episodios muy vergonzosos. Esto lo he visto yo, no me lo han contado. Yo recuerdo, por ejemplo, un congreso que se realizó en Cáceres, donde estaba Sisto Paz, estaba Gabriel Carrión, estaba Miguel Blanco, bueno, estábamos muchos, Inesio Darnel, estaba Casa Subet. Y el organizador, no se le ocurre otra cosa que poner una caja de cartón en la entrada para quien quisiera dar un donativo para Antonio Rivera. Y a mí me pareció, hombre, que había otras formas de hacer eso, ¿no? Eso me pareció muy, muy humillante. Por supuesto, Hasta ese punto llegaba la situación de Antonio, que, vuelvo a insistir, no estoy justificando el fraude, pero cuando conoces toda la historia, entiendes por qué lo hizo. Y lo me dio mucha rabia, mucha rabia, es que cuando tenemos esta información, como te decía antes, yo no me lo podía creer. Entonces me tiré unos meses, porque toda esta investigación fueron 4 años, ¿eh? Esto no se hizo en 2 semanas. Todo el proceso de investigación que contamos en el informe, en el Ojo Crítico, esto duró 4 años. y durante varios meses yo me dediqué a remover toda la ufología catalana para hablar con toda la gente, todos los veteranos del CEI, la gente que había tenido relación con Antonio Rivera, sus editores, la gente de Karma 7, en fin, para ver si alguien me podía confirmar que esto era cierto. Y para mi terror y sorpresa, o sea, yo al final tenía la sensación de que el último gilipollas que se enteró de esto fui yo, porque mucha gente lo sabía. Lo que pasa es que ellos optaron por no decir nada. Pero no te hablo de uno, de dos, de tres ni de cuatro, ¿eh? Te hablo de mucha gente que nos dijo, sí, ya lo sabíamos. A mí Rivera me lo confirmó, que le había pagado a este tío. Por eso no quería que nadie más hablase con él. Por eso durante 30 años nadie había entrevistado, nadie había localizado a Xavier C. Y eso es una de las cosas que más rabia me dio. Que había otros colegas de estos temas que, conociendo esa información, habían preferido callar y que el caso se siguiese publicando en libros americanos. O sea, yo me lo he encontrado en publicaciones polacas, en publicaciones árabes, británicas, norteamericanas, francesas, y se sigue publicando como si fuese auténtico. Bueno, claro. Pasa con humo, con tantas otras cosas. Sí, sí, como si hubiese necesidad de... Bueno, todo hay que ponerlo en su contexto, es lo que has dicho tú, hay que contextualizarlo, hay que conocer la situación personal de Rivera, la edad que tenía, la situación crítica, económica por la que pasaba. No lo sé, claro, yo no estoy en su piel, no quiero ni imaginarme la situación. No podemos juzgar. O sea, a lo mejor fue una decisión desesperada. Pero ya te digo, por muy doloroso que sea, si uno pretende que, y más tú, o mi padre en este caso, que llevan toda la vida investigando una serie de temas y queriendo darles una seriedad, esto es lo que hace daño. Porque si mucha gente lo sabía, entonces esta gente, ¿cómo valora el resto de casos? ¿Cree, o sea...? Y no solo eso, bueno, evidentemente, por supuesto, ¿no? Que al final nos meten a todos en el mismo saco, como decías, pero es que además otra cosa que a mí me da mucha rabia es que a medida que avanzamos en el conocimiento de estos temas y de verdad sabemos un huevo, cada vez sabemos más, porque se están haciendo trabajos alucinantes, nunca ha existido tanta bibliografía, tantas herramientas, tantos medios como ahora, en nuestra época, en los años 90 o principios de los 2000, para poder ver un ejemplar de una revista extranjera, o te gastabas una pasta, o tenías que ir a casa de Antonio Rivera, o a casa de Enrique de Vicente, a casa de alguien que la recibiera, ¿no? Porque era privativo, o sea, para unos críos como nosotros, poder leer un ejemplar de la MUFO, o de la French Author Review, o de la Lumière de la Nuit, o de la cualquier revista extranjera, era sí. Imposible. Ahora las tienes todas al alcance de tu mano, a través de Internet, hay montones de páginas, de herramientas, de aplicaciones para ver cuál es el mapa estelar, cuando se ha visto un ovni, o sea, hay muchas herramientas, ¿no? Pero hay un sector del misterio que pienso que no le interesa un carajo que hay detrás, si hay algo o no hay algo detrás, sino que es un mercado. Yo me refiero a eso con el síndrome de Arbóales, que es gente que para ellos esto es una forma de vida. Podrían ser políticos y venderte promesas electorales, o podrían ser vendedores de coches usados, pero se dedican a esto. Esto a mí me lo dijo Darbo personalmente, ¿eh? Tampoco me lo han contado, es que me lo dijo él en una cena en Santiago de Compostela. Él no creía en nada de esto, pero que era su trabajo, su modus vivendi. Entonces tengo la sensación de que esto me lo habías comentado tú en una cena que tuvimos en Barcelona hace quizá 25 años. O sea, que lo valido porque me lo habías contado personalmente, ¿no? Y además, al otro lado de Darbo estaba su mujer y a su lado Carlos Fernández, que puede confirmar lo que digo, o sea, que no hay ningún problema, y había más gente en la mesa. Fue en la televisión de Galicia, porque yo en aquella época era un cretino, me creía que para mí Darbo era el teacher. Yo, claro, era el teacher. Yo todas las pagas que me daban mis padres los domingos, en vez de ir a la discoteca, me las gastaba en los cursos de parapsicología de Darbo. Y yo tengo mi diploma, del CEDINE, del Instituto de Ciencias Parapsicológicas Hispanoamericano. Soy parapsicólogo diplomado por Darbo. llevó toda la pasta de mi adolescencia, se la llevó a dar. Llámale tonto, llámale tonto. Sí, sí. Claro, y cuando lo tienes delante y te dice que él no cree en nada de esto, ni en la hipnosis, ni en la telepatía, ni en nada, esto es un cuento, pero que bueno, a lo que él se dedica, pues oye, que te cae el alma a los pies, ¿no? O sea, sí, me imagino sí, que es lo que le pasó a las fans de Milli Vanilli cuando se dieron cuenta de que no cantaban. No cantaban vaya ellos, exacto. Fraude, ¿no? Sí, sí, vaya sí. Fraude. Pero quiero decir que este síndrome, que yo casi lo llamaría un síndrome, el síndrome del vale todo porque todos hacen lo mismo, o sea, este perfil de individuo yo creo que opina que como ellos no creen en nada, pues todo esto es una pérdida de tiempo y que todos los que nos dedicamos a investigar, pues es por la pasta, como ellos, ¿no? Entonces vale todo, pueden contar cualquier que han cazado un pitufo en Girona o que han cualquier chorrada. Eso también lo desmontasteis, ¿eh? Este caso claro, en el ojo crítico. Claro. Y aportando toda la documentación, que es como hay que hacerlo. No, claro. No con una opinión personal, sino con los datos. No, eso nunca. Pero respondiendo a lo que decías, y creo que es lo importante, además de esto, el otro gran problema es que estamos viviendo un momento glorioso en el misterio, en el que se está avanzando muchísimo en nuevas teorías, en nuevas hipótesis, que están aportando. Haciendo lo que yo reivindico desde hace más de 30 años, la filosofía del misterio. Si acaso tenemos para parar 14 trenes de mercancías. Lo que nos faltaban eran pensadores, era gente que utilizase la cabeza para intentar buscar nuevas ideas, nuevas teorías, nuevas explicaciones, ¿no? Porque las tradicionales ya sabemos que no funcionan. Pero el problema es que si tú para llegar a esas teorías o esas conjeturas o esas hipótesis te basas en casos falsos, como el de Xavierce, necesariamente las hipótesis van a ser erróneas. Y ese es otro daño colateral terrible que tienen todos los fraudes en el mundo del misterio, que hacen que construyas los cimientos de estas nuevas teorías, de estas nuevas ideas, con vigas que están carcomidas por el fraude. Así que al final se van a caer. Por eso yo pienso, en mi opinión, que es tan importante ser muy exigente con los casos, muy exigente con cada investigación y no pasar ni un fraude. Porque ya no se trata solo de que escribas un artículo o un libro o hagas un programa de televisión que solo valga para pasar el rato porque estás contando mentiras. Es que luego eso lo va a intentar utilizar gente con muy buenas intenciones, que quiere avanzar, quiere llegar a conclusiones. Y si los pilares son falsos, pues las conclusiones también van a ser falsas. Y eso nos hace perder mucho tiempo, mucha energía. Y hay, sigue habiendo muchos misterios que valen la pena y tampoco quisiera transmitir a la gente que nos pueda escuchar que todo en este mundillo es un fraude y que toda la gente simplemente suelta las paridas para enriquecerse. O sea, que hay cuatro gatos que se lucran a sabiendas de que lo que están contando son trolas, eso no quita que haya a lo mejor cientos detrás que realmente dedican su vida a una investigación y lo hacen como buenamente pueden, pero sin mentir. Claro, evidentemente, y además es que yo sí creo que hay un fenómeno, que hay un fenómeno anómalo o que sí hay casos auténticos y también los publicamos. O sea, el ojo crítico se ha le han colgado el San Benito, le dicen, no, es que solamente publican los fraudes. No es verdad. Cuando nosotros nos hemos encontrado con un caso que no hemos sabido explicar, lo hemos publicado igual, pero lo hemos publicado con una montaña de datos para avalarlo. Cuando nosotros hicimos la investigación del caso de Mónica Nieto, por ejemplo, ahí tienes todos los informes médicos, clínicos, neurológicos, todos los experimentos que se hicieron con ella, dos actas notariales de los experimentos ante notario. Cuando nos encontramos con casos ovni que no hemos podido identificar, como el caso de Luis Carballo y San Benito, para mí es el mejor caso ovni de la historia de España, también lo hemos publicado con todos los informes, con los testimonios de los testigos, claro, eso por supuesto, ¿no? Todo en primera persona. Cuando nos hemos encontrado con historias tan absolutamente alucinantes como la de Nina Kulagina, la mayor psíquica de todos los tiempos, también lo hemos publicado. Pero ¿qué pasa? Que cuando hablamos de fenómenos anómalos, joder, que la misma palabra lo dice, son anomalías, no es lo normal. A mí estos chavales que se van todos los fines de semana hacer psicofonías en una casa abandonada y en todas se encuentran fantasmas, en todas se encuentran espíritus, en todas salen psicofonías, pues perdona, yo no me lo creo. No me lo creo, porque yo he estado en 1000 casas encantadas y nunca he conseguido pillar una auténtica. No digo que no la haya, pero quiero decir que cuando hablamos de fenómenos paranormales es porque no son normales. Y en el universo de la casuística es lógico que el 90 o el 95% de los casos tengan una explicación si los investigan. Y luego te queda ese reducto, el reducto no explicado, que puede ser un reducto muy sólido, que es donde realmente nos estamos asomando a la frontera del abismo, a la frontera del precipicio, a la frontera de lo conocido. A partir de ahí empieza todo ese universo del que hablabas antes, donde están los límites de la ciencia y donde vamos a asomarnos a otro lugar, a otro universo, ¿no? Pero para poder saber cuál es ese reducto de casos reales, tienes que eliminar toda la morralla, tienes que eliminar toda la paja, y eso lo tenemos que hacer nosotros. No, no lo van a hacer ni los euroescépticos, ni los políticos, ni nadie que no le dedique tiempo y esfuerzo, porque requiere mucho tiempo y esfuerzo de investigación. No, evidentemente, además tú... Y mucho dinero y mucha pasta. A ti te han dado cera tanto los de este mundillo como los escépticos, o sea, estás en medio. Sí, sí, sí. Siempre cuento una anécdota como ejemplo muy gráfico, que en una ocasión, en el mismo mes, no recuerdo si era un mes de marzo, un mes de abril, pero en el mismo mes se publicaba una carta al director en la revista Espacio y Tiempo y otra carta al director en la revista Más Allá, poniéndome a parir. En una era el presidente de RP, Xavier Armentia, que decía que yo era un crédulo, un magufo, un sensacionalista, que fomentaba creencias irracionales. Y la otra era el presidente de una asociación de videntes, que yo decía que era un incrédulo, un Torquemada, un detractor, un escéptico. Entonces, claro, si te caen las hostias de los dos lados, significa que estás en el medio, que es donde creo que hay que estar, ¿no? Claro. Sí, lo que pasa es que te caen hostias a los carrillos, pero bueno. Ya, también. Oye, un personaje como tú, con todos los años que llevas investigando todos estos temas, ya sé que has dicho que no eres un divulgador, pero ¿te ves haciendo algún programa aparte del fanzine? ¿No te animarías a montar tu propio podcast o un canal audiovisual, alguna cosa, viendo que ahora es lo que seguramente es lo que funciona hoy en día? Hombre, a mí me encantaría, porque cuando yo puse en marcha esto que llamo mis cuadernos de campo, que es una colección de libritos, que es la transcripción de esa herramienta maravillosa que lógicamente solo tenemos quienes trabajamos sobre el terreno, que los analistas, los historiadores, los que hacen compilación bibliográfica, no tienen cuaderno de campo, tienen cuaderno de salón, o cuaderno de mesa, o cuaderno de campo, porque no hacen trabajo de campo. Y cuando yo empecé para un trabajo anterior a revisar mis viejos cuadernos, me encontré con un montón de historias maravillosas, Sergi, te doy mi palabra de honor, casos alucinantes que ya ni recordaba, porque son casos de los años 80, de los años 90, con todas las anotaciones hechas en caliente, porque yo soy un enfermo del dato, y lo anoto todo. Cuando digo todo, quiero decir absolutamente todo. O sea, tú ves mis cuadernos de campo y yo te digo a qué hora salimos de Puerto Príncipe, en Haití, dónde paramos a echar gasolina, cuánto nos costó la gasolina, de qué era el bocadillo que nos comimos en el bar, cuánto costó el bocadillo, o sea, todo está anotado. Soy un enfermo del dato. Y se me ocurrió sacar esta colección de cuadernos de campo, que son como mis memorias, ¿no? Claro, ahí están las anotaciones hechas deprisa y corriendo en el coche, con la letra, con mala letra por los baches, los dibujos que te hacen los testigos de cada fenómeno que han presenciado, los croquis, los mapas, muestras de vegetales, de muestras del terreno donde supuestamente había aterrizado el ovni, metido en una bolsita, pegado con celo en el cuaderno. A mí me parece una maravilla. Yo disfruto mucho con eso. Claro, eso es un material valiosísimo para quien le interese esta investigación. sobre todo porque es de primera mano, porque esto no es trabajo bibliográfico, o sea, esto es lo que yo viví sobre el terreno, claro, en primera persona. Me gusta toda la parte de audio y toda la parte de vídeo, que lógicamente yo no puedo meter en un libro, puedo transcribirlo, pero no tiene nada que ver escuchar la voz quebrada del testigo cuando de repente se te pone a llorar porque le desborda cuando recuerda un episodio de abducción o cuando te relata lo que está viviendo en su casa durante un poltergeist, toda esa parte emocional que tú puedes registrar en una grabadora o una cámara de vídeo, eso no lo puedes transmitir, por muy buen escritor que seas, y yo no lo soy, no puedes transmitir todas estas emociones. Así que cuando empezó la mierda hasta la pandemia, a mí se me ocurrió intentar digitalizar todo mi archivo. Claro, eso me va a llevar como 4 o 5 reencarnaciones, porque es una burrada. Claro, es ser miles de horas, ¿no? Pues mira, según los cálculos que hemos hecho por encima, aproximadamente son unas 10.000 horas en VHS y otras 10.000 horas en cinta casete. Ahí están todos los programas de televisión de los años 80 y 90, todos los congresos, conferencias, entrevistas que yo grababa compulsivamente. Pero bueno, cualquiera de tus oyentes que le eche un vistazo, que busque los archivos del Ojo Crítico en YouTube, claro, en vivo, va a flipar. Mira, entre ayer y hoy, por ejemplo, empecé a subir todos los programas de esta noche que estamos en Mississippi sobre el caso Alcácer, por ejemplo, que no estaban en internet, porque yo lo grababa. Noticias, como siempre tenía una cámara de vídeo, uh-huh, o sea, una cinta de VHS metida en el vídeo, grababa hasta las noticias del telediario. Pues hace poco subí todas las noticias de 3 informativos de televisión distintos sobre el caso del aterrizaje de Voronezh, por ejemplo. Vale. Claro que eso era pillarlo en el momento, ¿no? O sea, yo creo que es un material muy chulo. Pero luego ya lo de salir en plan de Iker Jiménez, delante de la cámara, y ese protagonismo a mí me da mucho pudor, me da mucho reparo, me da mucha vergüenza. Pero yo no soy un comunicador. Yo te entiendo, entiendo tu postura. Pero ahora que dices eso, no, yo no quería decirlo así directamente, o sea, a lo mejor no presentarlo, pero ¿no te han ofrecido ser colaborador? A lo mejor, sí. de Cuarto Milenio. No, ni de Cuarto Milenio ni de ninguno. No, pero también entiendo por qué. No, yo no lo puedo reprochar. A ver. No, pero claro, yo creo que cada uno elige su camino. Y depende de tu naturaleza o de tus expectativas o de tus intereses. Y no quiero decir con esto que mi opción sea mejor que otras, para nada. Pero yo entiendo que el aspecto comercial del misterio, si lo sabes gestionar, puede ser tan lucrativo como cualquier otro ámbito de la sociedad. Pero tienes que valer, y en principio tienes que aceptar un principio básico, que es que hay un sector de la población dispuesta a pagar o a consumir de esa forma frívola que antes te comentaba, el mundo del misterio. Y esta es una discusión que he tenido noches enteras con Iker, con Lorenzo, con Pedrero, con muchos colegas periodistas y divulgadores. Es que a mí no me interesa lo que le guste al público. A mí el público me la suda, me la repanfimpla. O sea, por eso el Ojo Crítico es gratis. O sea, si no te gusta, te devuelvo el dinero. Porque como es gratis, o sea, que me da exactamente igual lo que opines. A mí me interesa saber si existe o no existe. No es que me interese, es que necesito saber si existe vida después de la muerte. Necesito saber si realmente hemos sido visitados por alguna inteligencia no humana en algún momento de la historia. Necesito saber si nuestro cerebro tiene canales de percepción más allá de los sensoriales. Yo quiero saber la verdad de estas cosas. Eso es lo que me interesa. Y es en lo que yo estoy focalizado. Yo no puedo ponerme a hablar de ahora del misterio del Triángulo de las Bermudas o de las Piedras de Ica o de Xavier C., para hacer un programa bonito. Seguro que puedo hacer un programa muy chulo, con mucho misterio, con una musiquita misteriosa, y entonces Xavier C. se encontró con los intraterrestres en el dolmen de Valgordina. Compro. Claro, pero es que no me sale. O sea, yo me sentiría prostituido haciendo eso. Yo, que no quiero decir que sea así para otros, porque yo recuerdo discusiones muy acaloradas, por ejemplo, con Iker o con Lorenzo, claro, ellos son periodistas. Y entonces discutíamos mucho sobre si a ellos les... Si su responsabilidad cuando un testigo les contaba algo, o sea, imagínate, Xavier se cuenta que ha sido abducido. Bueno, pues yo, como soy periodista, no es mi responsabilidad si lo que dice Xavier C. es verdad o es un cuento. Yo me limito a transcribir lo que me ha contado el testigo. Vale, pues esa es una opción, pero es que yo sí quiero saber si lo que cuenta el testigo es verdad. Claro. Esa quizá es la diferencia. Entonces, por eso yo siempre digo que yo me identifico como investigador, no como periodista ni como divulgador. No, yo quiero saber si lo que me cuentan es real o no es real. No me basta con coleccionar relatos chulos, porque eso es ser un coleccionista de historias, que está muy bien, pero no es mi caso. No es tu opción. Y es totalmente valorable y me alegro que haya un Manuel Carballal, por lo menos, que dé una visión distinta. O que muestre otra forma de entender y enfocar todo el tema del mundo del misterio, por llamar de algún modo, que a mí tampoco me gusta mucho esto de llamarle el mundo del misterio, porque al final lo que vamos es a desentrañar este misterio. Esa debería ser la intención. ¿Quién te digo? No a fomentar las brumas, sino la luz. Exactamente, joder, es que es así, Sergi. Claro. Llevo toda la vida con esa guerra, diciendo que nosotros, los investigadores, la gente que de verdad ama profundamente estos temas, deberíamos ser no los mayores enemigos, sino los que tuviésemos más interés por desentrañar los misterios, por resolver los misterios, por encontrar la explicación. Porque solo cuando fallamos, solo cuando no encontramos esa explicación después de haberlo intentado, es cuando podemos quedarnos con ese reducto genuino y real de estos temas, ¿no? Si tú te limitas a repetir las mismas historias de siempre, claro, pues te encuentras que en 2021 hay gente haciendo en sus podcasts y en sus canales de YouTube programas sobre casos que se han explicado. Mirad, el friki este tonto polla del JL con lo de humo la que ha liado. O sea, a mí no me entra en la cabeza que un tío como este, que encima usurpa el nombre de Mundo Desconocido, tenga millones de visitas contando que los humitas les mandan emails y que los humitas son reales, y además son gilipollas porque no conocen el teléfono móvil, pues te mandan emails y tuitean, no saben llamarle por teléfono y quieren hablar con él. Claro. Bueno, pues este tío se está forrando con la historia de humo, es uno de los principales responsables de este resurgir del mito de humo, que ahora está barriendo toda América Latina, una cosa alucinante. Ahí están convencidos de que lo de humo es real por cuatro tontolabas como este. Es un caso que tenemos explicado hace 20 años, que sabemos quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. Yo creo que es un ejemplo súper. No, es tremendo. El otro día vi que colgabas también, no sé si ayer mismo, no sé cuándo, algo de medicina humita o no sé qué historias, y piensas, marada deu. Ya es casi como la cienciología esto, casi es como una secta. Sí. Para mí es alucinante. A mí me cabrea mucho, me da mucha rabia que con todo el esfuerzo que implica la investigación, y más un tema tan complicado como fue el de humo, que nos estuvo mareando durante décadas, que cuando ya está resuelto, que se siga todavía vendiendo, pero claro, la culpa en el fondo es del consumidor, es de la persona que clica para ver los vídeos de este tío o como el que escucha los programas de Dargo. O sea, si tú eres el que le está manteniendo, cada vez que clicas ahí le estás dando pasta. Claro. La responsabilidad es de esas personas que, como te decía, buscan en estos temas un hobby, un pasatiempo, porque les mola pasar miedo, les mola el rollo del susto, ¿no? ¡Oh, fíjate, los humitas están así! Y son tan altos y tan guapos, tan rubios, y sus naves, y ya está, y con eso pues tienen su momentito de distracción, y no les interesa un carajo en el fondo si es real, si no es real, y eso es lo frustrante, ¿no? Que al final solo queda un reducto de gente, por mi experiencia, en general, ya un poco adulta, que lleva muchos años en estos temas, que ha quedado ya muy desencantada de tantos engaños, de tantos fraudes y tantas tomaduras de pelo como nos han estado haciendo durante décadas, y son los que realmente buscan la verdad, lo que haya de verdad en estos temas. Y si no hay nada, están dispuestos a asumirlo, porque esa es la responsabilidad de la búsqueda. Que si tú realmente quieres buscar la verdad, pues tienes que estar dispuesto a aceptar que a lo mejor lo que encuentras no te va a gustar. Pero hay un reducto de población, lo que pasa es que es mucho menos numeroso que todos estos chavales adictos a YouTube que buscan un momento de susto y historias estrambóticas. Claro. No, está muy bien. En el fondo, yo cuando entrevisté uno de los últimos programas a Débora, a Debbie, ella al final... Claro, ella al final también me gusta su manera de enfocar la investigación, porque al final ella dice que iba con toda la ilusión del mundo, con el tema de los tallos y del mundo subterráneo y no sé qué, y creyendo que el padre Crespi y todo, claro, y al final te das cuenta que a lo mejor pues no hay nada, o no hay nada, o nada de lo que ha salido, o casi nada de lo que ha salido y se ha dicho es verificable, y lo dice abiertamente, es decir, que también... Pero ves, tú lo has dicho, ahí has dado en otra tecla clave, que es la ilusión con la que arranca cada una de estas investigaciones. Porque, que quede claro, o sea, yo a veces, esto lo digo con todo el respeto, que no se me cabre también ahora la comunidad científica, pero cuando veo a los médicos, a los sanitarios, a los microbiólogos, a los químicos quejándose de que no hay apoyo a la investigación, de que no les dan presupuestos en sus laboratorios, que se dediquen al mundo del misterio, para saber lo que es cero patrocinación, cero ayudas. Todo lo que hacemos nosotros, nos lo pagamos nosotros. O sea, yo cuando voy a llenar el depósito de gasolina, no tengo un vale por la gasolina que me haya dado un patrocinador anónimo ni una universidad. Se paga en cash. Si coges un avión, te lo pagas en cash. Si quieres dormir en un hotel, lo tienes que pagar tú, y si no, te llevas a una tienda de campaña. Pero por eso, para investigar todas estas investigaciones, como las de Débora Goldstein, son fruto de ese entusiasmo, de esa energía, de esa ilusión con la que tú arrancas normalmente como un creyente. Es lo que caracteriza que tengas la capacidad de hipotecar tu tiempo y tu dinero para hacer una investigación de este tipo. Por eso jamás en la historia, nunca, los euroescépticos han investigado nada. Porque como ya parten del supuesto de que todo esto es una chorrada, ¿cómo se van a gastar ellos dinero en ir a un sitio o pagarse un avión o invertir su tiempo? No, chorradas. Por esa razón, todo lo que hemos avanzado en el conocimiento de estos temas, todos los casos que hemos explicado, todos los fraudes que hemos desenmascarado, lo han hecho investigadores que al principio creían en estas historias, y ese fue el motor de arranque. O sea, que eso que comentaba Débora, yo creo que es una clave muy importante también. Pues sí, la verdad es que sí, porque sin esa pasión uno no dedica el tiempo y los recursos y su vida muchas veces a este tipo de investigaciones, y menos sin la contraprestación asegurada de que, hostia, vas a hacer unos programas y eso te lo van a comprar una productora, y vas a hacer una miniserie, o vas a hacer una película, o vas a publicar unos libros que te van, bueno, a promocionar, te van a llevar por el medio mundo, ¿no? Sino que lo hacéis a riesgo de perderlo todo y no recuperar jamás ni una parte de la inversión, como creo que es tu caso con lo de Castaneda, ¿no? Claro, pero jamás, yo no podré recuperar en la vida, o sea, ni aunque fuera un bestseller, que es imposible, porque como es una autoedición, se imprimieron 250 ejemplares, o sea, que tampoco, aunque los vendiese todos, es imposible. Esto es casi un criminal, Manuel, esto no puede ser, ¿eh? Y te quiero mucho, te aprecio mucho, pero esto, hostia, esta investigación debería tener mucho más recorrido. Todo ahí. Me niego a que termine así, esto se tiene que editar... Como se tiene que, no editar, se tiene que distribuir como se tiene que distribuir. Esto tiene que llegar a todo el mundo. Tampoco importa demasiado, Sergi, de verdad, porque yo, sobre todo en el caso de Castaneda, yo lo pasé francamente mal, te doy mi palabra de honor. Yo me gasté una fortuna, lo que no tenía, en viajes, solamente de libros. O sea, como yo me obsesioné con el tema, yo quería leerlo todo. Y solamente en papel tengo más de 150 libros en papel sobre Carlos Castañeda, publicados en todo el mundo. Imagínate. 150. Luego hay muchos más, en PDF, en ebook, en tesis doctorales. Yo te hablo de libros físicos en papel. Más de 150. Sí, sí, sí. Claro, pero no encontraba un punto de vista crítico, algo diferente. O sea, en lo que ocurre con Castañeda, de esos 150 libros, salvo el de Amy Wallace y los de Mill, no hay, bueno, y el de Fikes, el 99,9% son libros devocionales. Es lo mismo que me pasó con Sai Baba. Yo de Sai Baba puedo tener unos 70 libros en papel. De esos 70 hay un libro crítico. Todo lo demás es devocional. Entonces me frustraba no encontrar alguien que tuviese otra mirada sobre la historia de Castañeda. Y eso ahora ya existe. Entonces, por lo menos eso ya está ahí. Y algún día, a lo mejor, alguien que sienta la misma hambre de saber qué demonios pasaba con Castañeda que sentía yo, pues por lo menos ahora ya existe algo, ¿no?, que antes no existía. O sea, que yo en ese sentido, me puedo dar un infarto ahora mientras estamos hablando, puedo palmar ahora mismo, que me voy con la conciencia súper tranquila. Bueno, hay cosas, hay actitudes y cosas que no entiendo. No entiendo. Pero bueno. O a lo mejor no quiero entenderlas. Eso es otro tema. Pero bueno, que me refiero a que, joder, precisamente esas 600 y pico páginas merecerían un apoyo distinto. Más por todo lo que conlleva. Porque no es que te lo hayas sacado de la manga una tarde así, pensar que lluviosa, que has dicho ahora. No. Ahora me pongo a escribir, ¿sabes? A ver qué me viene a la cabeza. Y me pongo a escribir la primera tontería que... No. Estos son años y años y años de investigación. Y joder, se aportas todos los datos. Eso es lo que me refiero, que quizás, pero bueno, quizás no interese este tipo de trabajos serios, porque luego uno se pone a comparar y dice, hostia, el otro a lo mejor es literatura de la mala, ¿sabes? Bueno, nada, a veces me da por pensar un poco. Pero bueno, no, está bien. Oye, y con respecto a los cuadernos de campo, ahora que estás sacando, bueno, habéis sacado los últimos, los de los hombres lobos, el vampirismo, ¿qué casos te han impactado más que se puedan contar? No son solo los casos, los casos, claro, cada caso es una historia, cada caso, cada testigo es un ser humano que tiene sus propias circunstancias y no hay dos casos iguales. Pero ya no son solo los casos, es todo lo que aprendes. Yo cada vez que me pongo a preparar un cuaderno de campo, hasta ahora van 7, tengo que elegir, porque claro, pues que luego no hago lo que yo me proponía. Yo, mi intención es que cada cuaderno de campo, imitando los propios cuadernos, pues fuese un libro de no más de 125, 150 páginas. Pero lo curioso es que cuando ya los ves, los 7, así uno al lado de otro, ves que cada uno tiene más páginas que el anterior. El último ya son 250. Van aumentando, ¿no? Porque soy incapaz de parar. Es que yo, claro, veo cada historia, recuerdo cada una de esas anécdotas y digo, es que esto tiene que ir, es que esto tiene que ir. Pues hago la letra más pequeña, pues hago las fotos más chiquititas, pero es que esto tiene que ir. Y no son solamente los casos en sí, porque yo para cada cuaderno escojo 10, 12, 15 casos, que cada uno de ellos tiene una moraleja, cada uno de ellos nos enseña algo, ¿no? Yo he aprendido algo con cada uno de esos casos escogidos, porque solamente de abducciones, pues yo no sé, yo he recogido cientos de abducciones en todo el mundo, y para el cuaderno de campo 6, el de encuentros precarios del tipo 4, que es sobre las abducciones, escojo 8 o 10 casos, pero porque cada uno de ellos tiene una moraleja, enseña algo. En este último cuaderno, el de los asesinos del más allá, uh-huh, hay historias que a mí me parecieron increíbles. Bueno, fíjate, por ejemplo, en 1985 fue un año realmente muy extraño, fue un año muy forciano, porque en 1985 yo, cuando me ponía a repasar mis cuadernos y veía las notas de ese año, decía, joder, pero ¿qué pasó este año? Porque, por ejemplo, en realidad fue un poco antes, en Vallgorguina, también, justo en Vallgorguina, en Barcelona, una zona determinada del municipio de Vallgorguina tuvo que acudir a la Guardia Civil, Vallgorguina es núcleo rural, pues lo llevó la Guardia Civil, porque aseguraban que veían a un hombre lobo. Pero a un hombre lobo, como los de las películas, con sus pelos, sus garras, sus zarpas, arañando las puertas de las casas, un hombre lobo, en Barcelona. Sí, está muy cerca, está a 20 minutos. Sí, y en 1985, en este caso fue Policía Nacional, porque ocurrió en La Coruña, y ese caso yo ya estuve desde el principio, fue de los primeros casos que yo investigué, en una población que se llama Penamoa, una comunidad gitana, en este caso era un asentamiento gitano, salían por la noche con las escopetas, con los rifles de caza, pegando tiros a una criatura, a un ser que se aparecía por allí. Yo llegué a recogerse, yo tengo los cartuchos, las vainas de los cartuchos que disparaban, claro. Lógicamente la policía interviene porque no puede haber ahí un grupo de gente pegando tiros por la noche, por mucho claro. Que diga que vea un ser sobrenatural. Pero es que ese mismo año, 85, exactamente el mismo año, en Valencia, en otra punta del país, en varios municipios de Valencia, un número de testigos empezó a afirmar que veían a un vampiro. Pero un vampiro como Bela Lugosi, con su capa, con sus colmillos ensangrentados, con su traje de época por el cementerio. Y yo recuerdo además que me fui a Pujol, al ayuntamiento de Pujol, a hablar con el jefe de la policía. Y de hecho, en el cuaderno, en el libro, salen las fotos y tal, las notas del encuentro con él, pero en un pequeño vídeo que hicimos para YouTube, cualquiera que busque asesinos del más allá, el cuaderno de campo, Manuel Carballal, lo va a encontrar. Ahí sale el vídeo del poli contando cómo ellos efectivamente tuvieron que ponerse a hacer vigilancia por el cementerio, poner patrullas, porque la gente veía un vampiro. Y de hecho, claro, cuando yo me planto allí, pues imagínate, en la comisaría, me decía el tío, oye, pero en serio, tú te has venido desde Galicia hasta Valencia por lo del vampiro, señor. Es que yo me dedico a ver cosas de estas raras. Pero es que ese mismo año 85, Sergi, te juro que... Además tú debías ser casi un crío, vamos. Claro. Que es lo que más me debió extrañar, ¿no? ¿Qué haces, te crío aquí? En varios cementerios de Pontevedra estaban viendo lo mismo. La gente de repente nos contaba, yo tenía un pequeño grupito de amiguetes en el barrio que habíamos creado el grupo Fénix, que éramos como los Goonies, nos íbamos a hacer psicofonías, a buscar ovnis, a tomar al asalto sedes de sectas satánicas a las 5 de la mañana, bueno, esas cosas que haces cuando eres un adolescente. Sí, nos contaban que veían a un vampiro por el cementerio, en varios cementerios de Pontevedra. Y cuando ya nos tomamos el tema realmente en serio, es cuando un trabajador del matadero municipal de Pontevedra nos dice que no, que este tema es cierto, es real, porque por allí se pasa un tío vestido de vampiro con su capa, con sus colmillos, para pedirles que le dejen beber la sangre de los animales recién sacrificados. Y fíjate cómo será el tema, que terminamos haciendo guardia, o sea, yo esto es una experiencia que he vivido, colarme en el cementerio a última hora, esconderme entre los nichos y las tumbas y los panteones, esperando a que los enterradores se fueran y cerrasen el cementerio, y quedarme por la noche en el cementerio para cazar al vampiro, haciendo guardia para pillar al vampiro. Y al de Valencia nunca se le identificó, pero al de Pontevedra lo pillamos. Y tiene una historia muy alucinante, ¿no? Le dedico un capítulo bastante extenso en este cuaderno de campo a toda su biografía, porque él es un tío convencido, realmente convencido, de que es la reencarnación de Vlad Dracul, del padre de Vlad Tepes, el personaje histórico. Pero la moraleja de esta historia es que cuando tú ves los dibujos que están en el cuaderno, que nos hacían los testigos, claro, cuando tú vas a ver un caso de un aterrizaje ovni o vas a ver un caso de una aparición de un fantasma, pues el testigo te dibuja lo que ha visto, ¿no? Hemos visto esos dibujos miles de veces. Sí. Y dentro de esta locura, que es el mundo del misterio, pues que alguien te haga un dibujo de un enano cabezón después de un encuentro cercano con un ovni, pues casi parece normal, pero que te dibujen a un vampiro entre las lápidas con la capa, los colmillos. Claro, yo le decía al testigo, pero vamos a ver, usted me está vacilando, ¿no? Pero ¿cómo va a ver usted un vampiro? Bueno, pues luego conseguimos unas fotos del vampiro y era exactamente con su capa, era un chaval que vestía como un dandy, vestía de época, y que iba con su capa, con unos colmillos postizos, porque él se creía un vampiro. Pero lo que quiero decir es que los testigos no estaban mintiendo. Los testigos nos dibujaban exacta, por increíble que sea, por irracional, por absurdo, un vampiro en Pontevedra a finales del siglo XX. Bueno, pues era exactamente como nos describieron los testigos. Por eso muchas veces los testigos no es que mientan, los testigos interpretan como de origen sobrenatural algo que han presenciado y que no saben identificar. Ellos veían un vampiro entre las lápidas del cementerio y para ellos era pues eso, un ser sobrenatural. Bueno, pues tiene toda una explicación muy interesante, creo yo, esta historia, pero esa es una moraleja muy llamativa, ¿no? Claro, y hay que estar ahí y hay que hacer el trabajo que poca gente haría, que es eso, ¿no? Cerrarse de noche a esperarlo y echar de ahí las horas que haga falta detrás del caso. Pero como en todos los casos, o sea, yo respeto mucho, de verdad, yo respeto mucho el trabajo de laboratorio, el trabajo bibliográfico, los estudios estadísticos, y además esto es algo que últimamente discuto mucho. He tenido en las últimas semanas unas discusiones muy acaloradas con eso que se llama la ufología científica. Estas personas que bueno, pues tienen otra forma diferente de entender el fenómeno ovni, y me he encontrado alguno de ellos. Hace un año, justo ahora, se creó un foro en internet que se llama Anomaly, que es donde se supone que está la florinata de la ufología hispanohablante, ¿no? Y ahí están personas mucho más veteranas que yo, que llevan muchos más años que yo y que pertenecen a ese sector que se autodenomina ufología. Entonces yo discutía mucho con ellos, que no entendía cómo preferían el trabajo estadístico, la comparación bibliográfica, y alguno de ellos, y esto me lo confesó uno de ellos en persona, en una cena, me dijo que llevaba 40 años dedicado a la ufología y que no había conocido ni a un testigo de un avistamiento, ni a uno. Entonces, claro, yo pienso, ¿cómo vas a entender qué es el fenómeno ovni si el primer ladrillo del que está hecho la ufología es de los testimonios? Yo entiendo que los testimonios son muy falibles, que no hay nada más falible que la memoria humana, pero es la base. O sea, tú no puedes... Yo creo que la investigación empieza después de recoger el testimonio, ¿no? Mirándole a los ojos, viendo cuál es su expresión no verbal, cómo te transmite lo que ha vivido. Bueno, pues hay gente que piensa que no. Yo sé que hablaban mucho porque yo les ponía el ejemplo de que a mí me parecían estos aficionados a los sucesos, a la prensa, a la crónica negra, que pretenden resolver el crimen de los Urquijo, pretenden resolver el caso Alcácer, pretenden resolver la desaparición de Melody, sin haber pisado la escena del crimen, sin haber interrogado a un testigo. ¿Tú te imaginas un policía que tiene que investigar un crimen y que dice, no, yo a la escena del crimen no voy, no hace que me manten los pacientes de sangre, no, esto de interrogar a los testigos, no, esto a mí no me interesa, no, sospechosos, no, yo voy a leer el caso, voy a leer muchos números del diario El Caso, que hay mucha información criminológica, y ya de ahí saco mis conclusiones, me jodas. Ya. No lo entiendo, a mí no me entra en la cabeza. ¿No? Como un campeón, ¿no? Sí. Claro, hay miles de foros. Igual que hay miles de foros de ufología y de poltergeist de Alemania, pues hay miles de foros de sucesos, de crónica negra, todos llenos de teorías de la conspiración, pero de gente que no ha hecho nada en el mundo real, o sea, que googlea, que ve las páginas de otra gente y que lee eso, pues las revistas de sucesos o novelas, y entonces elabora sus teorías, ¿no? Y a mí a veces esta ufología científica me recuerda un poco eso. Sí. Pero también entiendo, a ver, que esto es una cuestión de cada uno. Yo aquí no puedo hacer norma. Yo, para mí, y esto es algo que he discutido mucho con buenos amigos, y creo que solo me entienden los que me entienden, se cuentan con los dedos de una mano. Y esto lo he hablado con Miguel Pedrero, con David Cuevas, con José Antonio Caravaca, y ya me costaría encontrar más nombres. La sensación de felicidad, pero yo hablo por mí. Yo te prometo, a mí si me dicen define la felicidad, te juro, Sergio, que para mí la felicidad es cuando me siento en el coche, veo que tengo el depósito lleno, y en el asiento del copiloto tengo mi cuaderno de campo con un montón de teléfonos de testigos para entrevistar, mi cámara y mi grabadora y carretera. Y yo en ese momento soy feliz, porque empiezas, cada viaje es una aventura, ¿no? Y no sabes todas las anécdotas que vas a vivir, no sabes qué historia te vas a encontrar. Cada vez que vas a encuestar un caso, aparecen 14 casos más alrededor. O sea, a mí, yo eso no lo cambiaría por nada, pero entiendo que cada vez ya somos un poco una especie en peligro de extinción, estos del trabajo de campo, porque eso requiere tiempo, requiere dinero, y a no todo el mundo le apasiona. Claro. Pero quedan unos cuantos, Pedrero, Cuevas, Caravaca, que creo que sienten esa misma emoción cada vez que empiezas un viaje para ir a encuestar una historia nueva, porque es toda una aventura. Lo que pasa a partir, desde que arrancas el coche, ya puede ocurrir cualquier cosa. Todo viaje empieza con el primer paso, por largo que sea. Sí, señor. ¿Y cómo te ha afectado personalmente, o si te ha afectado, a nivel laboral, el tema de todo este tema de la pandemia, el COVID, todo este año que llevamos tan, tan surrealista en el fondo? Hombre, pues me imagino que como a la inmensa mayoría, iba a decir de los españoles, ¿no? Porque esto no es un problema nacional, es un problema mundial. Algo que no, a lo que no nos habíamos enfrentado jamás en la historia de la humanidad. Pues me ha afectado como a todo, me ha afectado a nivel familiar, llevo meses sin poder ver a mi familia, sin poder ver a mi padre, a nivel laboral la absoluta ruina, como tantos otros trabajos y empleos, con la crisis económica asociada a la pandemia, todos los negocios que cierran, pues claro, si la gente no tiene dinero, no importa que le afecte directamente, es que no hay consumo, no, y eso es algo que nos afecta a todos. A nivel de creatividad, yo creo que sí fue muy productivo, porque de hecho de tener que estar encerrado es lo que a mí me motivó a meterme con la idea de compartir todo mi archivo de vídeos. Gracias a eso hay cientos y cientos ya de programas que hemos subido a internet y a ebooks, para quien le molen estos temas, ahí tiene mucho material antiguo, y luego para sacar los cuadernos de campo, para ponerme a ordenar todas esas notas de tantos años y de tantas investigaciones, y poder ir sacando esto, que yo me lo planteo como unas memorias, como mis memorias del mundo del misterio. Ahí pasan todos los personajes que he conocido, con los que he compartido anécdotas, con los que he vivido situaciones a veces muy rocambolescas, la mayoría de ellos muy conocidos por todos los aficionados a estos temas. Por ejemplo, en el caso de este último cuaderno de campo, comento unas anécdotas muy divertidas con Nico Jiménez y con Lorenzo Fernández, que vivimos con el tema del vampiro este de Pontevedra. Tuvimos unas anécdotas muy divertidas, estamos literalmente de caerte de la silla de risa, literalmente. Y aunque es un cuaderno posiblemente el más duro de todos los que llevo publicados, porque esta idea de asesinos del más allá se refiere a criminales, a asesinos seriales, asesinos de serie, que cometen más de 2 o 3 homicidios, pero que lo hacen por una componente mágica o por una componente esotérica, porque creen realmente que necesitan beber sangre para sobrevivir, o porque creen realmente que pierden su forma humana y se convierten en lobos y matan. Y esto que puede parecer el argumento de una película de terror, esto ocurre en el mundo real. Esto pasa y sigue pasando hoy. Y son casos terribles, porque es muy difícil pillar a un asesino en serie. Desde el punto de vista policial es de lo más difícil que hay, porque en este caso los homicidas no tienen relación con las víctimas, con estas víctimas aleatorias. No hay manera de crear un vínculo. Hay casos terribles en que durante décadas alguno de estos asesinos ha matado a más de 50 personas durante décadas sin ser capturado por la policía, cuando son capturados además es de chiripa. Y esta historia de los asesinos en serie es muy cinematográfica, inspira muchas series de televisión, muchas películas, muchas novelas, pero yo me encontré con la cara B de esta historia, que son los otros, los Van Helsing amateur, los cazavampiros, que llegan a matar a personas que creen que son a su vez un vampiro real. Uf, y hay casos terroríficos, terribles. Sí. Y aquí en España, sin salir fuera. Pues animo a todo el mundo que le pueda interesar estos temas a que se haga inmediatamente con esos cuadernos de campo, que tendrán horas y horas de material interesantísimo. Y intentaré hacer una recopilación también de los canales donde difundes, de tanto de YouTube como tu cuenta del Ojo Crítico en Facebook, en Twitter. Animo a todo el mundo que le interesen estos temas y un punto de vista distinto de enfocar. Yo creo que no ya la investigación y la divulgación, sino la propia vida en estos temas, a las últimas consecuencias. Cada uno lo vive como lo siente y todos somos diferentes y nadie es mejor que nadie en esto. Cada uno, como en cualquier otro campo de la vida, todos somos distintos y cada uno actúa en función de su propia naturaleza. Creo que una cosa sea mejor que otra o peor que otra. Y así terminó, por diferentes motivos, nuestra conversación. Pero la verdad es que nos quedamos con ganas de más, de que nos contase más anécdotas de las investigaciones recogidas en sus cuadernos de campo y de que profundizase en otras que ya dejó apuntadas. Así que, apenas se presentó la ocasión, le llamamos de nuevo. Y esto es lo que nos contó. Lo bueno que tiene el trabajo de campo, que es una de las muchas cosas que lo diferencia del trabajo de gabinete o de laboratorio, el trabajo bibliográfico o los trabajos de los analistas, de los compiladores, es que genera muchísimas anécdotas. Cuando tú estás trabajando sobre el terreno, siempre te pasan cosas y algunas, la verdad, es que son realmente divertidas. En este último cuaderno de campo, por ejemplo, en Asesinos del Más Allá, a pesar de que es el tema más brutal, más sangriento, más duro, o sea, creo que puedo garantizar pesadillas a quien se lea el cuaderno de campo y si no, le devuelvo el dinero. Fíjate lo seguro que estoy. Pues, a pesar de eso, me permití la licencia de intercalar un par de capítulos más anecdóticos con este tipo de cosas que te ocurren cuando estás trabajando sobre el terreno. Por ejemplo, el caso de las apariciones de un vampiro en Pontevedra que comentamos. Que en un momento determinado, cuando ya localizamos al tipo, porque ya en el cuaderno de campo número 2, en Cultos Satánicos, comento cómo engañé a un grupo de amiguetes de mi barrio, de niños como yo, con los que monté lo que se llamó el Grupo Fénix. Éramos unos niños, todos menores, dedicados a investigar temas extraños. Llegamos incluso a tomar al asalto la sede de una secta satánica a las 5 de la mañana, así de locos estábamos. Así que cuando surgió cuando surgió el tema del vampiro de Pontevedra, pues lógicamente lo que hicimos fue irnos a los cementerios donde aparecía el vampiro, escondernos detrás de las tumbas y de los panteones y esperar a que se fueran los enterradores para intentar cazar al vampiro cuando se cerrasen las puertas, que era cuando se daba la aparición de este extraño personaje, y lo localizamos. Y entonces recuerdo que lo convencí, hablando con él, para que nos permitiese hacerle una entrevista contando su historia, que es muy alucinante. Pero ¿cómo le abordaste? ¿Cómo conseguiste contactar con él? Claro, porque es interesantísimo este caso, de verdad, Sergi, porque muchas veces cuestionamos a los testigos y los testigos no mienten. Los testigos suelen contar en general lo que han visto. Lo que pasa es que la mayoría de las veces les dan una interpretación sobrenatural cuando no la tiene. Si tú ves los dibujos que están incluidos en el cuaderno, los croquis, los dibujos que nos hacían los testigos de este ser que ellos habían visto, es exactamente un retrato robot de Rafael Pintos, de un chaval, en aquel momento un chaval, que vivía en Pollo, en Pontevedra, que estaba convencido de que era la reencarnación del padre de Black Tepes, y él, su lugar de recogimiento, donde él se sentía realmente bien, eran los cementerios, y se dedicaba a pasear por los cementerios. Claro, cuando aquí un testigo te dibuja en tu cuaderno de campo un vampiro, tú piensas, este tío está tumbado. A ver, que me dibujes un extraterrestre cabezón, lo puedo entender. Que me dibujes un platillo volante es habitual, pero que me dibujes un vampiro Que no, hombre, que no, que esto no puede ser. Pues era así. Era exactamente lo que habían visto. O sea, esta es una de las moralejas de esta historia. Entonces, al final, gracias a la policía de Pontevedra, localizamos la identidad de este chaval que vivía en un pueblecito muy pequeño que se llama Pollo, cerca de Pontevedra, con sus dos hermanos y con su madre, y le asaltamos, ¿no? Y para eso me llevé a Iker Jiménez y a Lorenzo Fernández, que siempre recuerdan que fue un viaje iniciático, porque además era la primera vez que iban a Galicia, sobre todo Lorenzo, que es de Jaén, estaba más acostumbrado a un clima muy árido, ¿no? Y claro, Lorenzo lo ha viajado mucho. Y yo recuerdo que lo único que decía cuando entramos, íbamos en mi coche, en un viejo Lada Niva, un todoterreno ruso muy austero, que tenía un volante, tres pedales, una palanca de cambios y nada más. No había nada más en el coche. Pues recuerdo que lo único que decía todo el camino era, joder, cuánto verde, cuánta agua. Claro, veía al norte por primera vez, ¿no? De la película. Claro, y alucinaba, y además que yo vivía en una casa en Betanzos que estaba en medio y medio del bosque. O sea, no había nada alrededor, solo árboles, verde. Fue un viaje muy, muy divertido. Pero recuerdo que cuando quedamos con este joven, con Rafael Pintos, que se había cambiado el nombre ya, Vladimir Batory, le planteamos la posibilidad de entrevistarle para el programa Espacio en Blanco, de Miguel Blanco, para lo cual teníamos que llevarlo a Vigo, claro, en mi coche. Claro. Y recuerdo que nos enrollamos, porque Iker y Lorenzo flipaban con la historia del chaval, yo ya lo había conocido antes, no tanto, pero también alucinaba, y íbamos tarde. Íbamos tarde, entonces claro, había que pisarle y yo reconozco con vergüenza que soy un conductor un poco temerario, ¿no? Pero teníamos que llegar porque sabes lo que es la radio, teníamos una hora para empezar la conexión desde la emisora de Radio Voz en Vigo y había que llegar sí o sí. Y Lorenzo y Iker siempre recuerdan con una gran sonrisa la expresión de pánico que tenía el vampiro dentro de mi coche, imagino que temiendo que la palanca del freno de mano se convirtiese en una estaca, ¿no? Porque teníamos que saltar por encima de la acera, hacer adelantamientos un poco temerarios. Pero bueno, llegamos. Hicimos la entrevista y cuando salimos de la radio, claro, estamos hablando de un sábado a las 4 de la mañana, nos fuimos a una cafetería que recuerdo que se llama Luces de Bohemia, en Vigo, que abría toda la noche. Todo esto está relatado y con fotos y todo. En el cuaderno, ¿no? Y Vladimir se pidió una botella de vino rosado, imagino que es por lo que más se parece a la sangre, y cuando ya llevaba la tercera copa, pues digamos que ya se desinhibió para empezar a contarnos anécdotas, Sergi, que absolutamente increíbles y desternillantes. O sea, yo recuerdo a Iker cayéndose literalmente de la silla, de las carcajadas, a Lorenzo teniendo que ir a orinar. Bueno, fuimos todos a orinar por turnos porque literalmente nos meábamos, ¿no? Cuando el tío nos contaba anécdotas, como por ejemplo, que él estuvo trabajando en un pazo muy famoso, el pazo de Sotomayor, un castillo que hay en Galicia de vigilante por las noches, y que para él eso era la felicidad absoluta, porque él se imaginaba que estaba en la fortaleza de Târgoviște, en Rumanía, cuando era el padre de Vlad Dracul, o en el castillo de Bran, en Brașov, y era como revivir su pasado como príncipe voivoda en la Transilvania rumana, ¿no? Era feliz. Y una noche nos dice que estaba patrullando el castillo. Claro, él al castillo se iba vestido de vampiro, porque no había nadie más, él hacía la guardia de noche y él iba feliz con su capa de seda negra y roja, vestido de época, con sus colmillos postizos. Y ¿qué dices? ¿Con los colmillos y todo? Sí, colmillos y todo. Y además siempre, si ves las fotos... Vaya caso. No, alucinante. Yo en el libro publico varias fotos que le hice a Vladimir, algunas esa misma noche, en la cafetería del Príncipe de Bohemia, y él hasta se peinaba de una manera, como no tenía este característico pico sobre la nariz que marca las entradas, que tenía Bela Lugosi o Christopher Lee, pues él se cortaba el pelo de tal manera que parecía que las tenía, ¿no? O sea, hasta el último detalle, él intentaba rememorar esa imagen vampírica con la que él se sentía tan identificado. Pero lo divertido es que nos cuenta que una noche, estando haciendo la guardia en el castillo, de repente escucha unos sonidos extraños, unos sonidos guturales, que él lo primero que piensa es que alguien está entrando a robar, porque en este castillo, en el Pazo de Sotomayor, en Pontevedra, hay muchas obras de arte. Y entonces él empieza a caminar por los pasillos y por los salones de este palacio, intentando identificar de dónde viene el sonido, hasta que lo consigue. Ve que viene de una ala determinada del castillo, se enfrenta a unas ventanas con unas gruesas contras de madera que abre de golpe y se asoma. Y al asomarse, lo que se encuentra por debajo, en el suelo, es a una pareja que había ido al castillo a echar un polvo. Y bueno, un sitio tranquilo, donde no hay nadie, pues mira, cuando no tienes piso ni coche, pues es una opción. Claro, él los decía, muy serio, además hablando muy serio. Claro, yo recuerdo a la chica que estaba debajo, el chico estaba encima, ahí dale que te pego, y claro, la chica cuando me ve asomarme con la capa a los colmillos, empieza a gritar como una loca, ¡ah, ah, ah! Y el novio pensaba, te gusta, te gusta. Claro, hasta que el novio... Surrealismo puro. Total, total. No, no, no, y hay historias mejores, ¿eh? El tío, hasta que el tío se gira, ve a Vladimir y los dos salen corriendo y Vladimir nos decía, claro, yo no consigo quitarme de la retina aquella imagen de ese chico con los pantalones y los calzoncillos por los tobillos corriendo entre los restos del castillo, huyendo del vampiro que habían visto. Claro, luego nos contaban a los investigadores que habían visto un vampiro, y es que habían visto un vampiro. Y en ese momento creo recordar que es cuando Iker Jiménez se cayó de la silla con las carcajadas. Pero, me extraña, no me extraña. Pero la verdaderamente buena, la verdaderamente buena, Sergi, es cuando nos cuenta que en otra ocasión, claro, él era un amante de los ataúdes, de toda la estética gótica, que además es muy interesante porque hoy todo el mundo está acostumbrado a las tribus urbanas góticas, a todo este movimiento de jóvenes. Cierto. Que se identifica con la estética gótica. Pero es que Vladimir fue el pionero. O sea, antes de que nadie soñase de que existiese una estética gótica, él ya la practicaba, y además pagando un precio muy alto, porque él sufrió varias agresiones de grupos de personas que lo consideraban un friki, que le dieron palizas, algunas muy graves, hasta con cadenas. Pero él seguía, él nunca renegó, que es algo que yo admiro, nunca renegó de sus ideas. Por mucho que se burlasen de él, que lo humillasen, que le pegasen, él seguía manteniendo su estética y su convicción de que él había sido un vampiro y que era su naturaleza. Entonces, claro, él nos cuenta que en una ocasión, paseando por Pontevedra, se encuentra, pasando por cerca de, delante de una funeraria de Pontevedra, con un ataúd precioso en medio de la calle, un ataúd de caoba con sus remaches dorados, forrado de terciopelo rojo, o sea, una maravilla. Y los decía, claro, tenéis que entenderme, yo no pude resistir la tentación, y se metió dentro, con tan mala suerte que se le cierra la tapa y él no podía abrirla. No puede ser. Sí, no. Bueno, es mucho mejor que esto. Y entonces, claro, como a él ya le habían zurrado un par de veces, los chavales de Pontevedra, el tío decide quedarse quieto y no decir ni mu. Entonces nos contaba que escucha unas voces que se acercan, que nota unos movimientos en el ataúd, como que lo levantan en el aire y que lo colocan en algún lugar, y él no dice nada. Nota una vibración, como un movimiento dentro del féretro, que es que como que se está desplazando, y él sigue sin decir ni mu. Al final nota que lo vuelven a elevar, lo desplazan, lo colocan en algún lugar donde él oye unos sonidos, como unas letanías, como unos susurros, pero sigue sin decir ni mu. Y cuando por fin alguien abre la tapa del féretro desde fuera, él se incorpora y se encuentra con que era una entrega de la funeraria para un velatorio de un difunto en Pontevedra, con toda la familia allí. No puede ser. La viuda, la madre, se ponen a gritar histérica, el cuñado le intenta atizar, él tiene que salir corriendo. Bueno, estas son algunas de las anécdotas que cuento en este cuaderno. Pero esto es fantástico, esto es maravilloso. A ver, con todo el respeto por este chaval. Sí, sí. No, pero es lo que te decía, lo bueno que tiene el trabajo de campo es que no solo es que recojas estos testimonios, es que a veces tú te ves involucrado en historias que, te prometo, si las pilla Almodóvar, no es que haga una película, es que hace una serie para Netflix. No, claro, es que esto es digno de serie. Sí, sí. Mira, claro. En el cuaderno de campo anterior, en el número 6, que es Encuentros cercanos del tipo 4, yo afirmo que yo llega, cuando yo me pongo a investigar las abducciones, bueno, tú ya me conoces, yo soy muy radical, soy muy temerario y soy muy kamikaze. Claro. Entonces, yo cuando pillo un caso soy como un pitbull, ¿no? Cuando muerdo, yo no suelto. Y entonces, en el año 85 aproximadamente, todo el paradigma de las abducciones, de los secuestros por extraterrestres, cambió. Hasta ese momento existían estudios muy eruditos y muy concienzudos de especialistas como Aphrodite Lamarr, por ejemplo, que habían elaborado el perfil de la abducción tipo. Y que ella decía que, según las estadísticas, en la inmensa mayoría de los relatos de alguien que aseguraba haber sido secuestrado por extraterrestres, eso se producía con un testigo único, que era un conductor que conducía a altas horas de la noche, de la madrugada, por una carretera muy poco transitada. Bueno, pero en el año 85, Wood Hopkins publica el libro Intrusos, Welly Strieber publica el libro Communion, y cambia el paradigma, porque ellos hablan de que muchos abducidos, después de esa experiencia de secuestro, de rapto, de encuentro cercano con un ovni, afirmaban que volvían a ser visitados por esos captores en sus propios dormitorios, en sus propios domicilios. Y en España, que siempre vamos al rebufo de la casuística norteamericana, empezamos a encontrar docenas y docenas y docenas y cientos de casos de abducidos que nos cuentan que habían vuelto a ser visitados por los captores en sus propios domicilios. Vale. Entonces, yo me encuentro no con uno, ni con dos, ni con tres, ni con diez, sino con montones de casos de abducidos que me aseguran que estaban siendo visitados por los extraterrestres en sus propios domicilios. Claro, ante eso lo único que puedes decir, oye, perdona, pero yo me voy para tu casa. O sea, claro, yo me voy a tu casa a ver si vienen los extraterrestres. Y yo tengo la experiencia personal, que no es que me lo hayan contado, que se lo he vivido yo, de pasarme varias noches, hasta cuatro noches consecutivas, en un caso de Las Palmas, en la casa de esos abducidos, haciendo guardia toda la noche, esperando a que viniesen los extraterrestres. Y a ver, yo sé que, me imagino que tus oyentes se escojonarán, ahora dirán, pero bueno, es que friki. Claro, pero ¿qué otra cosa puedes hacer? O sea, nosotros no tenemos a la NASA detrás, ni tenemos la capacidad, claro, de utilizar drones de vigilancia y sistemas de detección de movimiento. O sea, nosotros somos unos tíos que vamos con una grabadora y una cámara intentando descubrir qué hay detrás de estos temas. Claro. Y yo pasé, y tengo algunas anécdotas de verdad desternillantes en ese cuaderno de campo, en el número 5, en el número 6, en Encuentros cercanos del tipo 4, comento un par de casos, uno muy divertido, muy interesante, muy, muy interesante, de verdad, en León, ajá, en que yo paso la noche en casa de un matrimonio que ambos, los dos, aseguraban que estaban siendo visitados en el dormitorio por extraterrestres. Los dos tenían heridas en el cuerpo, marcas, cicatrices, escoriaciones, irritaciones en la piel, que identificaban con una especie de experimentos que hacían los extraterrestres con ellos. Además, esta pareja de León está involucrada en uno de los casos más flipantes y más alucinantes de la casuística ovni mundial, porque a principios de los 80, este matrimonio y otros testigos en la isla de Tenerife, concretamente en la zona del puerto de la Cruz de Tenerife, aseguraron que se habían encontrado con Frederick Valenti. Frederick Valenti fue un piloto australiano que desapareció misteriosamente después de reportar por radio que se estaba encontrando con un ovni, que un ovni se había colocado encima de él. Es un caso muy famoso que aparece en toda la bibliografía especializada. De hecho, en el book trailer, en uno de los book trailer que preparamos para este cuaderno de campo, incluimos la grabación original de la caja negra de las conversaciones entre el avión de Valenti y el centro de control de Sydney cuando se produce la desaparición. Eso está incluido. Cualquiera que busque en YouTube cuaderno de campo, encuentros cercanos del tipo 4, Frederick Valenti, ahí va a poder escuchar el documento alucinante. Bueno, Sí, bueno, yo, nosotros después de cada programa tenemos una página web en la que hacemos un breve resumen de cada uno de las emisiones y ponemos material adicional. Pondremos los enlaces para que cualquiera pueda ir a visitarlos directamente haciendo clic. Así que perfecto, perfecto. Pues de verdad que es una pasada la grabación, ¿eh? Todo el mundo conoce la grabación de Manises, del OVNI de Manises, del piloto con centro de control, pero esta de Valentín es alucinante porque él desaparece después de describir que un objeto extraño se ha puesto encima de su avioneta. Bueno, independientemente de eso, unos años después, en la isla de Tenerife, este matrimonio, ¿no? Este matrimonio y otros testigos, no solo fueron ellos, se ponen en contacto con Paco Padrón, que era un tío maravilloso, un gran divulgador que vivía en Tenerife, y le cuentan que han sido interceptados en la calle por un joven que les ha dicho que tenía que hablar con ellos y que se identificaba como Frederick Valentin, y que además les enseñó su licencia de piloto, su documentación australiana. Bueno, este matrimonio de León, que fueron los que más implicaron, él llegó incluso a escribir al padre de Frederick Valentin para contarle que se había encontrado con su hijo. O sea, la historia de verdad es alucinante. Alucinante, por, sí, sin duda. Por resumir, porque el caso es mucho más largo, me voy solamente a la anécdota, ¿no? Todo el caso está desarrollado. Está documentado. Pues cuando yo voy a León, porque me habían avisado de que se había producido un... Además, mira, otra anécdota. A mí me telefonean para decirme que se ha visto un ovni en el Aeroclub de la Virgen del Camino, en León, que está muy cerca de la base aérea. Entonces yo me cojo el primer autobús, porque yo no tenía ni coche ni nada, iba en autobús o en tren o haciendo autostop, lo que fuera. Me voy a León y consigo entrevistar a un teniente... Uno era un teniente, creo que otro era un brigada, los testigos. Pero claro, a mí me cuentan que en la base aérea, esto fue en el aeroclub, y me cuentan que en la base aérea están desarrollando un prototipo de que luego resultó ser el proyecto SIVA, el primer avión espía de tecnología española. Ahora los drones son muy famosos, ¿no? Ahora todo el mundo sabe lo que es un dron. Pero en los años 80 y 90 no teníamos ni puta idea. Y el primer dron construido en España fue el proyecto SIVA, que se desarrolló en la Virgen del Camino. Claro, a mí me cuentan esto, ¿y qué vas a hacer, Fer? Pues yo me voy a la Virgen del Camino, a la base aérea, a intentar colarme. Claro, intentar colarte. Me pillaron y me detuvieron. Pues me llevan dentro, me quieren confiscar las cámaras, una movida. Yo había quedado al día siguiente, porque mi idea era ir a León y volver, había quedado al día siguiente con Juanjo Benítez. Juanjo se venía a La Coruña, que sabía que yo estaba muy metido de una manera un poco borderline en esto de investigar lo que sabían los militares, y se venía a mi casa de vez en cuando a que le contase qué es lo que había sacado, ¿no? Yo recuerdo que había quedado al día siguiente, y cuando me detienen, me meten en la base, me quitan las cámaras, las grabadoras, yo les digo que no soy un terrorista, que no soy del Grapo, ni soy de ETA, que hablen con el teniente tal y con el brigada tal que había entrevistado antes en el aeroclub. Pero mientras estos militares no se desplazaron hasta la base para decir que yo no era ningún terrorista, yo me tuve que quedar allí. Yo recuerdo que llamé a Benítez y le dije, Juanjo, oye, mira, que lo de mañana lo vamos a tener que posponer, ¿eh? Que es que me han detenido en la base aérea de la Virgen del Camino y no voy a poder pillar el autobús de vuelta. Y claro, Juanjo flipaba, decía, ¿pero tú qué dices? ¿Estás loco? ¿No? ¿Qué ha pasado esto? Pero yo no me voy de aquí sin las cámaras. A mí no me van a quitar los carretes, los cojones, yo no he hecho nada malo. Bueno, fue una situación un poco rocambolesca, con lo cual yo ese día me tuve que quedar a dormir en León. Y esta es la razón por la que, como Miguel Blanco sabía que yo me iba a León a investigar un caso de militares, de pilotos muy reciente, y él quería aprovecharlo para que lo comentásemos en Espacio en Blanco, en su programa, cuando yo le llamo y le digo, oye, mira, que he perdido el último autobús, me tengo que ir a dormir en León, no sé qué va a ser de mi vida porque no tengo un duro, dormiré aquí en la estación o ya veré lo que hago. Entonces es Miguel el que me recuerda que en León vivía el matrimonio que había sido protagonista de la historia de Frederick Valentin. Y es un matrimonio, tanto Juncal como su marido, absolutamente adorables, encantadores, súper hospitalarios. Miguel les avisó y ellos me ofrecieron pasar la noche en su casa. Y cuando me cuentan que ellos están viviendo un episodio de visitantes de dormitorio en tiempo real, Hombre, pues te puedes imaginar, Sergi, yo no me voy a quedar a poner a dormir. Claro, es que yo, parece que todo fuese enlazando, Casi pero como esto es lo maravilloso del trabajo de campo. Cuando tú das el primer paso para una investigación, no te puedes ni imaginar todo lo que te va a ocurrir. Esto no te pasa si te quedas en tu casa googleando. Leyendo un libro en la biblioteca, claro, eso no. Claro. Te pierdes todos estos matices. Cuando sales a la carretera puede pasar cualquier cosa. Y esa noche fue muy divertida, porque yo me pasé la noche. Además, ellos tenían, no me quiero enrollar mucho, pero ellos tenían unas historias muy interesantes, porque Uncal, que es una tía muy racional y muy metódica, había, desde el primer día que tuvieron la primera visita de los visitantes, ella empezó un diario y tenía día a día todo anotado, todas las cosas que le ocurrían día a día, o sea, un auténtico tesoro. Yo le pedí permiso para poder grabar, no me permitió hacer una copia del cuaderno, porque ella, es un detalle muy interesante, ella se dibujaba a sí misma desnuda para marcar sobre su cuerpo los lugares donde le aparecían las heridas, las cicatrices. Vale. Qué detalle tan encantador, ¿no? Tan curioso. Ya le daba pudor que yo me llevase una imagen de su cuerpo desnuda, porque era una chica muy pudorosa. Pero sí me permitió grabar en audio, y lo tengo todo grabado, a ella leyendo su diario. Y de hecho, en alguno de los book trailers que se pueden ver en YouTube, aparece Uncal leyendo su diario. Después, cuando me cuenta todas las cosas que le han pasado, digo, no, mira, yo me quedo despierto toda la noche y aquí si viene alguien yo lo voy a pillar. Porque además, incluso ella recordaba momentos en que, según ella, los visitantes, al entrar en su piso, en León, habían tirado un vaso que se había roto. Que para ella eso significaba que eran físicos, que eran tridimensionales, que estamos hablando de algo sólido, ¿no? Que eran corpóreos. Sí, sí. Y de hecho, en el cuaderno de campo publico hasta la foto de un vaso roto por los extraterrestres. Claro, tú lo que ves en la foto es un vaso roto, pero es el vaso roto que aseguraba Uncal que habían sido los visitantes. Bueno, yo me paso toda la noche despierto haciendo guardia. En la puerta del matrimonio. Vale. Y además, no veas cómo roncaban, o sea, que me consta que estaban bien dormidos. Y hay una aparición y Dios. Pero a la mañana siguiente, cuando ellos se levantan, vuelven a localizarse en el cuerpo pequeñas heridas, pequeñas marcas, y no había Dios que les convenciese de que no habían estado los extraterrestres ahí. Pero yo sé, este es uno de los casos para mí muy importante, porque me demuestra experiencialmente que el fenómeno abducción no es físico. No digo que no sea real, porque yo luego elaboro una hipótesis para explicar qué son, a mi juicio, las abducciones. Que son reales, pero no pertenecen a este universo tridimensional en el que nos movemos. Y otro caso todavía más divertido, y ya con esto me callo porque no me quiero enrollar mucho, pero hay otro caso buenísimo en Las Palmas de Gran Canaria, en que yo conozco a una testigo, no quiero meter la pata porque ella siempre usó un alias, Judith, el caso Judith. El caso Judith es un caso muy conocido, sobre el que han publicado mucho Javier Sierra, Josep Mijarro, mucha gente ha conocido el caso Judith. Yo fui el primero en conocerlo. Y a mí Judith, cuando yo la conocí, me cuenta que ella pertenecía a un grupo de contacto en Las Palmas, pero que un día me telefonea y me dice, Manuel, tienes que venir. Claro, yo vivo en La Coruña. De La Coruña a Las Palmas, hombre, hay una distancia. Y además que no puedes ir en autobús ni en tren, solo puedes ir en avión, lo cual cuesta una pasta. Es que la mayoría de la gente no entiende las limitaciones que tenemos los investigadores. O sea, a veces nos dicen, ¿por qué no investigas esto? Pues porque no tengo pasta para investigarlo, porque a nosotros no nos beca nadie. Yo tuve que esperar a reunir el dinero para poder irme de nuevo a Las Palmas, para poder volver a entrevistar a Judith. Pero Judith lo que me cuenta es que ella es una enfermera, auxiliar técnico sanitario en un hospital de Las Palmas, felizmente casada, con 3 hijos, y llevaba a sus niños al colegio, y cuando volvía del colegio, por una zona bastante poco transitada de Las Palmas, ella asegura que el coche se le cala, se le para, y de repente aparece una nave y es abducida. Un episodio de abducción clásico, ¿no? Yo, cuando consigo dinero, y entonces me cuenta que a partir de ese momento ella empieza a ser visitada en su dormitorio por unos seres de pequeña estatura, de grandes cráneos, con ojos almendrados, lo típico, la descripción habitual. Entonces, cuando yo ya consigo dinero, me voy a Las Palmas, paso una primera noche en casa de Judith, gracias a la infinita paciencia de su marido, al que no le interesaba un carajo todo esto. Y claro, imagínate, tú estás con tu mujer y que de repente te traiga un tío de La Coruña a dormir en casa porque está buscando marcianos. Pues hombre, hay que reconocer que el marido era un santo, ¿no? Tenía mucha paciencia. Y entonces yo paso una noche en una habitación, este es un detalle importante. Ellos vivían en un chalet en Telde, en la población de Telde, en Las Palmas, un chalet adosado de dos plantas. La primera planta era una planta despejada en la que había una pequeña cocina y un gran salón, después unas escaleras que subían a la segunda planta. Subiendo las escaleras a mano izquierda había el acceso hacia la terraza, a su lado estaba el dormitorio del matrimonio, donde dormían Judith y su marido. Al lado del dormitorio del matrimonio, justo delante de esas escaleras, había una especie de estudio que ellos habilitaban como cuarto de invitados cuando venía alguien, ¿no? Pero era, este es un detalle muy importante, era un cuarto tan pequeñito en el que había una pequeña cama, una mesilla de noche y algunos trastos, que no tenía puerta. Digo esto porque es que no había puerta. O sea, tú en todo momento, mientras estabas en la cama, veías el acceso por las escaleras desde la planta baja. Esto es un detalle importante. Vale. Y luego ya a la derecha de ese cuarto había un cuarto de baño y más a la derecha estaban los dormitorios de los niños, de los hijos. Vale. Yo esa primera noche también hice guardia. Ella decía que sobre las cuatro, creo recordar, hablo de memoria, está todo, la transcripción de mis notas está en el cuaderno de campo. A eso de las 4 o 4:30 de la mañana es cuando ella aseguraba que se producían las visitas de estos seres. Entonces yo me pongo el despertador, un reloj de estos Casio que tenía en aquella época, muy cutre, pero que tenía alarma. Preparo mi grabadora, mi cámara, la linterna, todo preparado ahí. Y yo esa noche no vi nada. Yo me desperté, estuve atento, yo no vi nada. Entonces, yo me volví a la península y al cabo de unos meses repitió mi experimento José Guijarro. Guijarro se fue a Las Palmas, estuvo encuestando el caso de Judith, pasó un par de noches y un día Josep me llama y me dice: tío, esto es real, los he visto. Y Josep Guijarro tiene publicado un libro que se llama Intrusos, en el que dedica un capítulo muy extenso al caso Judith, donde él da su testimonio de que una noche, a eso de las 4 de la mañana, en esa casa, él se despierta y ve cruzar por delante de esa puerta que no existía, el espacio de la puerta, no había puerta, una sombra de aproximadamente 1,20 m, 1,30 m de estatura, con un gran cráneo, oscura, y en ese momento pierde la conciencia, se queda dormido. Esto es lo que cuenta él. Claro, cuando a mi hija no me cuenta eso, yo pienso, joder, tengo que volver. O sea, no puede ser que por fin tenga la oportunidad de encontrar una prueba de que esto es real. Bueno, cuando ya consigo dinero para volver a irme a Canarias, me vuelvo a Las Palmas y me quedo 4 días, no 1, 2, ni 3, 4 días en casa de Judith. 4 días haciendo guardia, esperando a que apareciesen los puñeteros enanos cabezas. Enanos cabezas. Y el cuarto día fue muy alucinante, porque el cuarto día habíamos quedado para cenar, Judith y yo, con unas amigas suyas, una de las cuales se había quedado en la casa, en esa casa de Telde, cuando Judith, su marido y sus hijos se habían venido a la península de vacaciones, en verano, y ella me contaba que la primera noche que pasó en esa casa, ella se había acostado a dormir en la cama del matrimonio, en el dormitorio del matrimonio, y aseguraba que se había despertado en plena noche y que había, creía haber visto asomarse por el dintel de la puerta la cabeza, parte de la cabeza, un ojo de estos ojos grandes, negros, almendrados, de un ser de gran cráneo, de pequeña estatura, que como que la espiaba, ¿no? Que había tenido un ataque de pánico, que se había pirado de la casa, que había llamado a Judith para decirle, oye, mira, las plantas te las va a regar tu prima, porque yo me vuelvo yo me piro, ¿no? Y a tu perro, porque tenían un perro encantador, y a tu perro, que lo pase tu prima Rita, porque yo me vuelvo a mi casa, yo no me quedo en tu piso un día más. Claro, te cuentan eso, y quieras que no, Sergi, por muy escéptico que quieras ser, joder, tú ya empiezas a notar la temperatura, ¿no? Ya empiezas a sugestionarte. Cuando claro. Después de la cena, debía ser la 1 de la mañana, era tarde, volvemos a su casa, su marido ya se había acostado, ya había acostado a los niños, la casa está en silencio, recuerdo que entramos, estuvimos charlando un rato, abajo, en la planta baja, en el salón, y de repente yo escucho al hijo pequeño de Judith gritando, mamá, mamá, mamá, mamá. Judith sube corriendo las escaleras y cuando baja me dice Judith que su hijo pequeño había tenido una pesadilla, entre comillas, y que le había dicho, mamá, ha vuelto a estar aquí el hombre pequeño y ha dicho que si sigues hablando de él, nunca se irá de aquí. Hostal, o sea, como si el hijo pequeño también hubiese visto a los visitantes. Entonces claro. Imagínate, Sergi, yo ya estaba con un subidón, ¿te puedes claro. imaginar? Sí. Entonces, bueno, yo la tranquilizo, no te preocupes, no pasa nada, es una pesadilla, venga, vámonos a la cama y tal. Yo vuelvo a poner la alarma para las 4 de la mañana y esa noche es una de las noches más alucinantes que yo he vivido. A eso de las 4 de la mañana me suena la alarma del Casio, pipí, pipí, pipí. Yo me despierto y no había... Yo tenía una cámara de estas muy cutre, una cámara compacta, estas que eran muy pequeñitas, que tenían el flash todo incorporado, sí. con una correa, ¿sabes? Las cámaras sí, de todo sí. de carrete antiguas, ¿no? Y yo esa me la había anudado en la mano. Digo esto porque hay una foto que demuestra esto, ¿no? Uh-huh. Había dejado la linterna, la grabadora, todo lo había dejado en la mesilla de noche, pero la cámara me la había anudado en la mano para tener la mano por si pasaba algo. Claro. Y entonces cuando suena el despertador, sí. yo me incorporo en la cámara, con los ojos fijos en la puerta que no existía, vamos, en el agujero de la puerta, mirando el pasillo. Y claro, es muy interesante cómo son los procesos sugestivos, porque tú a las 4 de la mañana puedes hacer la prueba cuando quieras, ¿eh? Si tú te incorporas en la cama y estás atento, vas a escuchar un montón de ruidos de los que no eres consciente normalmente. Porque los muebles, con los cambios de temperatura, se dilatan o se contraen y crujen. Porque cierto. De repente pasa un camión a 2 kilómetros y tú lo estás oyendo el ruido de este camión. Porque hay un pájaro que trina a 3 edificios de distancia y tú lo escuchas. Cuando estás con los sentidos concentrados, tú oyes de todo. Entonces yo durante unos minutos, ahí concentrado, escucho de todo. Pero de repente... escucho con toda claridad unos pasos que se acercan, que es exactamente lo que Josep cuenta en su libro, en Infiltrados, uh-huh. que él cuando se incorpora en la cama escucha unos pasos como muy ligeros, como de alguien muy poco pesado, que avanzan, que suben por las escaleras y que de repente cruzan por delante de la puerta, que es cuando él ve a esa sombra de un ser macrocéfalo de 1,20 m, 1,30 m de estatura. Pues cuando yo escucho esos mismos pasos que se acercan, te puedes imaginar el subidón. A mí el corazón claro, que aquí se en me plan, sale por la boca. Ya están aquí, ¿no? Claro, y entonces yo hago lo más irracional y temerario, que es que me levanto de la cama, me olvido de la grabadora, me olvido de la linterna, voy a tientas con una mano por delante, con la mano derecha, quiero recordar, por delante, para no tropezarme con nada, avanzando hacia el pasillo, porque yo pensaba, coño, si están aquí, yo los voy a ver. O sea, yo no puedo desperdiciar esta oportunidad. Y cuando llego a la puerta y me asomo al pasillo con mi mano derecha extendida por delante, en la más absoluta oscuridad, porque no había ninguna luz, de repente toco una cabeza, Sergi, una cabeza redonda, te lo juro. Aproximadamente a 1,20 m, 1,30 m de estatura, yo toco una cabeza redonda y pienso, me cago en la puta, que le estoy tocando la cabeza. Y lo único que se me ocurre es apretar el botón de la cámara, se dispara una foto, salta el flash, y el extraterrestre, que en realidad era el perro de la familia, claro, se pone a ladrar. Yo con el susto me caigo por las escaleras, se levanta el marido, bueno, un pollón, ¿no? Un desastre. Y tengo una foto muy divertida de ese extraterrestre que yo capturé en el caso de... El perro de la familia, vamos. El perro de la familia, claro, que era negro como el carbón y que no se le veía al joven. Claro. Pero claro, yo no puedo decir que es lo que vio Josep, yo puedo contarte lo que yo viví, ¿no? Yo no tuve tanta suerte de ver a un extraterrestre cabezón. Yo le toqué la cabeza, pero era el perro de la familia. El perro de la familia, hostia, qué bueno. Pero claro, todo ese tipo de anécdotas es lo que puedes ir recogiendo en cuando trabajas con cuadernos de campo, cuando haces un trabajo sobre el terreno, porque siempre pasan este tipo de cosas. Qué bueno. Oye, sí, pues animo a todo aquel que quiera profundizar y pasar un buen rato leyendo todas estas anécdotas a que se haga con los cuadernos, porque este es un material imprescindible para poder seguir tus pasos en todas tus investigaciones. Y ya para terminar, Manu, en todos los años que llevas tras estos casos, ¿hay algún caso que puedas contar así por encima, decir, ostras, a este no le he encontrado ninguna explicación lógica y racional? No, sí, muchos, Sergi, no. A ver, seamos serios. Cuando nosotros hablamos de anomalías, cuando hablamos de fenómenos paranormales, es porque no son habituales. O sea, esto debería ser de perogrullo, debería ser obvio. Claro. Pero parece que no todo el mundo. A mí me admira estos youtubers del misterio de Toa 100, que todos los fines de semana se van a una casa abandonada y pillan fantasmas, pillan psicofonías, algo más, lo más normal del mundo. Yo he estado en 100.000 casas abandonadas y en 100.000 casas encantadas y nunca he pillado un fantasma. Bueno, ¿será que yo soy torpe? No lo sé. Pero claro, casi todos los investigadores coinciden en que del 100% del universo global de los casos que nos reportan, de los casos que nos llegan, entre un 95% y un 98%, si los investigas de verdad, tienen una explicación. Por eso nos referimos a anomalías, no a cosas normales, porque son la excepción de la regla. Pero existe. Hay casos muy sólidos y muy documentados que no tienen una explicación convencional, por mucho que le joda a los pseudoscépticos, existe ese tipo de casuística. Y cuando nosotros encontramos un caso de ese tipo, lo publicamos sin ningún problema. Cuando nosotros investigamos casos de ovnis, como el de, para mí, el mejor caso ovni de la historia de España, el de Luis Carballo y el de San Benito, señor, Luis Carballo era piloto de combate en ese momento y luego fue piloto de Air Europa. O sea que cuando tú cogías un avión de Air Europa para irte de Barcelona a Palma de Mallorca, tu vida estaba en manos de este tío. Tan tonto no sería, ¿no? Pero es que San Benito llegó a ser el jefe, el comandante en jefe de la base americana de Zaragoza. O sea, San Benito llegó a ser el jefe de todos los pilotos norteamericanos que tenían sede en la base aérea de Zaragoza. Que no estamos hablando de un Parcevisa, ni de un JL, ni de un Friki. Estamos hablando de militares. Sí, sí. Bueno, pues ellos tuvieron un incidente ovni, radar visual, o sea, ellos, desde dos aviones distintos, son perseguidos por un objeto absolutamente inidentificado, porque la descripción que hacen es tan atípica, tan anómala, tan fuera de la casuística ufológica convencional, que ya solo por eso piensas, coño, si se van a inventar algo, se inventarán algo más creíble, no una especie de birrete con ventanillas, que además ven, no es un caso nocturno, como la mayoría, sino que ellos lo ven a las 11 de la mañana, encima de la base aérea de Zaragoza, pero es que además aparecen en radar, o sea, es el radarista, el que les notifica que hay un eco no identificado y que se vayan a investigar. Y ellos toman contacto visual. Claro, este tipo de casos joder, a ver quién es el guapo que los explica. No, no es tan sencillo. Mira, el libro Materias Reservadas de Juan José Benítez, la portada, que cualquier oyente de puede buscar en Google, en Materias Reservadas, Juan José Benítez, esta ilustración que aparece en la portada, ese es el caso del que estoy hablando. El caso de Luis Carballo, que por cierto, yo también tengo unas anécdotas con Luis Carballo, que no te quererías, ¿eh? O sea, para morirte de risa, absolutamente increíble, porque yo con Luis Carballo, uno de los pilotos, he estado en varias ocasiones y tengo anécdotas muy divertidas. Pues qué ese guay. Es uno de esos casos que dices, coño, ¿cómo lo explicas? El caso de Nina Kunagina o el de Mónica Nieto. Mónica Nieto le dedicamos en el penúltimo monográfico del Ojo Crítico que publicamos. El Ojo Crítico ha publicado 93 números de la revista hasta ahora y 3 monográficos. Bueno, pues en el monográfico número 2, que es sobre parapsicología científica, publicamos el informe técnico, el informe científico que se hizo sobre el caso de una niña de 14 años de Cáceres que tenía unas capacidades paranormales, macho, o sea, o nos tomó el pelo a todos o lo que hacía esa niña no es normal. Y a esa niña se la metió en el hospital de Cáceres para conectarla al electromiómetro, al electroencefalógrafo, al electrocardiógrafo, para ver las variaciones del pulso cardíaco cuando provocaba el doblaje de metales, porque Mónica, además de unas capacidades extrasensoriales muy desconcertantes, tenía la capacidad de generar efectos físicos. O sea, lo del doblaje de metales, mover objetos, una cosa de verdad alucinante. Y yo tuve la inmensa suerte de estar en el comité que investigó el caso de Mónica desde el principio. Y ahora, cuando estaba preparando este monográfico, el monográfico número 2 del Ojo Crítico, tenía que volver a repicar, porque no tenía la copia que tenía, tenía muy mala calidad y no podía digitalizarse, y no podía, tuve que copiarla letra a letra, ¿no? Y a medida que estaba copiando el informe que se hizo sobre Mónica, volví a recordar todo aquel episodio y alucinaba, no daba crédito, porque, por ejemplo, a ella, cuando se le medía la tensión o se le medía los cambios de temperatura, uno de los detalles que a mí más me alucina es que cuando ella producía el doblaje de metales, le aumentaba la temperatura en las manos. Entonces, qué bueno. un mago, yo como mago, yo te puedo doblar metales. Puedo hacer un montón de cosas como ilusionista, pero a mí no me aumenta la temperatura en las manos cuando hago un truco. Qué bueno, qué bueno. O sea, sí, hay montones, hay montones de casos. El de Nina Kunagina, o sea, lo de Nina Kunagina es la historia más alucinante que ha existido jamás en el mundo paranormal. Y nosotros tuvimos la suerte de localizar a testigos que la conocieron. Publicamos un informe en el Ojo Crítico que cualquiera puede leer, que es gratis. O sea, que busque informe Nina Kunagina al Ojo Crítico y va a alucinar con ese caso. Es la primera vez en toda la historia de la parapsicología que una psíquica demanda a los escépticos que dicen que hace fraude. O sea, lo normal es que sean los escépticos los que demandan al vidente, claro. ¿No? Al medio. No, en este caso fue al revés. Digo, ¿cómo? Los demandó, fueron a juicio y ganó. Y ganó. Y ellos, hostia, ellos recurrieron y volvió a ganar. Y conseguimos hasta las actas del juicio, que estaban en ruso. Tuvimos que pedirle a una amiga rusa que nos las tradujera para poder publicar. Pero de verdad, es una historia alucinante. Lo que pasa es que, claro, este tipo de casos son la excepción de la regla. Claro. Por eso los llamamos anomalías. Y eso es lo que te diferencia, a pesar de que mucha gente considere que te has pasado al otro bando y que ahora eres poco menos que de la alternativa racional y de estos grupos así de pseudoscépticos que tú llamas, de ellos, que ellos nunca admitirían que un caso no tiene solución, ¿no? No, pero además es muy ridículo y muy absurdo y muy malintencionado decir eso, porque sinceramente, y te lo juro, Sergi, te lo digo de corazón, yo creo que nadie, ni Jiménez del Oso, ni Argumós, nadie en España le ha dado tanta caña al movimiento pseudoescéptico como yo. Y si alguien lo quiere tener claro, que se busquen, repito, es gratis, El Ojo Crítico número 69. Es un número monográfico que dedicamos al movimiento pseudoescéptico, porque yo me niego a llamarles escépticos. Estos no son escépticos, estos son pseudoescépticos. Como claro, hay pseudovidentes o pseudomedios. Es que tú eres totalmente consciente de que sobre ti se ha dicho de todo. De todo. Claro, y entre las cosas que se han dicho el otro día, preparando un poco para el programa, hostia, leí un blog que creo recordar que era el año 2009, que simplemente tenía 4 o 5 entradas y una de ellas decía esto. Claro, Manuel Carballal, que empezó con, bueno, pues como has comentado en algunas ocasiones, ¿no? Con Iker, con Javier Sierra, con Bruno, en estos temas. Dice que poco a poco se fue pasando al lado escéptico porque como no triunfaba con el tema del misterio, pues se fue radicalizando hacia el lado más escéptico y más no sé qué, y ahora se dedica a destrozarlo todo y tal. Y me dice, bueno, déjame que le pregunte y que pueda explicarse. Y me ha venido muy bien ahora que comentases esto, ¿no? Sin embargo, si cualquiera busca el YouTube, el canal de YouTube, porque en YouTube es muy interesante, en YouTube tienes a los frikis vende misterios y luego tienes a los frikis antimisterios, que son igual de frikis, que son, yo estoy seguro además de que tienen que estar en tratamiento psiquiátrico, porque no es normal las tonterías que pueden llegar a decir por minuto, eso no lo puede decir una persona normal, ahí tiene que haber algún tipo de patología. Y te puedes encontrar a frikis antimisterio como un tal Blasco, no sé, Blasco Alemán o no sé qué, que ese está obsesionado conmigo, pero desde hace meses, diciendo todo lo contrario. Yo soy un crédulo, yo fomento ideas irracionales, yo me lo creo todo. Y, claro, ¿qué vas a decir? Que no puedes decir nada. Digo, bueno, pues es como si dices que yo soy polaco. No, mira, yo es que soy gallego. No, tú eres polaco. Bueno, pues vale, pues soy polaco, ¿qué quieres que te diga? Sí, no, claro, si al final no se puede desmentir a todos y a cada uno de los claro, que opinan tú, porque... Para no. Eso lo importante es tu trayectoria. O sea, yo tengo publicados 20 y tantos libros. Llevo desde el año 92 haciendo un boletín a fotocopias que se llama El Ojo Crítico, que ahí está. Yo tengo mis programas, o sea, cualquiera que tenga interés puede saber qué es lo que yo opino de cualquier tema. Y si no tienes interés, pues que te vaya bonito. ¿Qué quieres que te claro, diga? Claro. Y a los que dicen que trabajas o has trabajado para CNI, para servicios de inteligencia, etcétera, ¿Qué les puedes decir? Eso va por Benítez, decimos? ¿No? Eso lo dices por Benítez. Bueno, sí, no, se ha dicho también. Pues, claro, sí, claro, pues exactamente lo mismo. Yo creo que si revisas la historia del misterio en España, a ver, de verdad que lo digo y no se me pasa por la cabeza compararme ni de lejos, ¿eh? Te doy mi palabra de honor, porque yo jamás llegaré ni a la suela de los zapatos de lo que hizo tu padre o de lo que ha hecho Benítez. Nunca, por mucho que yo viva en 4 o 5 reencarnaciones. Pero creo que si alguien... Tampoco sea tan modesto. No. Las cosas son como son porque no son de otra manera. Pero lo cierto es que si tú revisas la bibliografía, lo que hemos publicado, yo no sé lo que no se ha publicado, yo te hablo de lo que se ha publicado. Si hay 3 personas en España que han sido una mosca cojonera del CNI antes del CSIC y de los militares en general, hemos sido nosotros. Porque tu padre, yo hace poquito, además te lo comentaba, tuve sí, la osadía de asaltar, de tomar al asalto, la casa de Andrés Casinello, que fue el jefe del servicio secreto de Alfonso Suárez. Claro, si está bien que lo comentes porque eso son conversaciones que hemos tenido tú y yo fuera de micrófono, claro, entonces está bien, por favor. Si no lo puedo contar, no lo cuento. Está muy bien que se cuente. Pues esto, además, es que tengo un testigo que puede certificar si lo que digo es verdad o me lo estoy inventando, que es David Cuevas, que estaba conmigo. Nosotros localizamos la dirección de Andrés Casinello. El general Andrés Casinello fue el jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil de España y fue el director de los servicios secretos de Adolfo Suárez en la transición justo del CSIC, del Servicio Central de Documentación, al CSIC, al Centro Superior de Información de la DEF. Y este hombre, en algún momento, por alguna razón, cuando tu padre le escribió desde Mundo Desconocido pidiéndole la información que conocía, porque tu padre era muy listo, joder. Tu padre sabía, no, es verdad, aquí nos han vendido la burra de que el gobierno de España ha desclasificado todo lo que sabe de ovnis, porque el Ejército del Aire ha dado sus informes, y una polla, no es verdad. El Ejército del Aire ha desclasificado lo que tiene el Ejército del Aire, pero la Armada Española tiene casos. El Ejército de Tierra y su servicio secreto, su propio servicio de inteligencia, tienen casos. La Policía Nacional tiene casos. Pero quien tiene más casos, por lógica, claro, por sentido común, porque la inmensa mayoría de la casuística ovni se produce en núcleos rurales y quien lleva la jurisdicción del ámbito rural es la Guardia Civil, quien tiene más casos es la Guardia Civil. Y tu padre, que era, repito, que era muy inteligente, acudió a esa fuente, al jefe de la Guardia Civil, que era Andrés Casinello, y le pidió que le facilitase qué es lo que tenía la Guardia Civil sobre los ovnis. Y Casinello le mandó un documento memorable, que son un montón de páginas, en la que se listaba todos los casos, algunos de encuentros cercanos, incluso con humanoides, que había recogido la Guardia Civil. Tu padre tuvo en su día la enorme amabilidad de facilitarme una copia. Y qué yo bueno. Siempre he estado detrás de esa historia. Y cuando por fin, gracias a un amigo guardia civil, conseguimos localizar a Andrés Casinello, porque claro, estamos hablando de un jefe del servicio secreto. Claro, y ese hombre tiene que ser muy mayor ya. Muy mayor, muy mayor. Pero además es que el teléfono de un jefe del servicio secreto no lo encuentras en la guía. No, claro, no te va ahí. A ver, voy a poner en Google. Claro, por cierto. Entonces, ha costado, pero por fin lo conseguimos, ¿no? Entonces, David Cuevas y yo nos plantamos en su casa, pero con todo el morro. Llamamos al timbre, dindón. Voy a resumir porque fue una jornada un poco larga. Él vive además muy cerquita, que también tiene mala leche, en la parte de atrás del Estado Mayor del Ejército del Aire, en la Plaza de Moncloa, de Madrid. No voy a decir la calle, no, en una de estas calles. No nos pongamos en algún problema. Claro, porque este hombre fue el que inventó el GAL. O sea, imagínate cómo tiene los guitarras. Bueno, pues llamamos al timbre, estaba la asistenta, nos dice que el general no está en ese momento, que ha salido con su mujer, tal, tenemos que volver unas horas después, ya nos abre la mujer flipando, pues ¿ustedes quiénes son? No, bueno, es que yo vengo desde La Coruña porque quería hablar con su marido y tal, no, es que mi marido acaban de operarlo de las caderas, está con dos muletas, tiene problemas para caminar y tal, ha salido a dar un paseo y tal. No está. Bueno, entonces nos apostamos en la entrada de su casa y esperamos hasta que apareció. Y cuando aparece el general Casinello con sus dos muletas, el pobre hombre, pues claro, lo asaltamos, ¿no? Ahí la verdad es que fuimos un poco crueles. Y lo alucinante de este tío, yo te reconozco que a mí me flipó la memoria que tenía, claro, era un jefe del servicio secreto. Sí, porque cuando yo le pregunto por varias historias en las que él estuvo involucrado, él, por ejemplo, era el responsable de la Guardia Civil cuando se produjeron los secuestros por parte de ETA y del Grapo de Oriol y de Villaescusa, y la familia acude al padre Pilón para que como radiestesista intente colaborar en la búsqueda de estos secuestrados por ETA y el Grapo. Finalmente, Oriol aparece en Alcorcón, en un piso franco del Grapo, que además quien dirige la operación, pues ese siniestro personaje terrible que fue Billy el Niño, ese comisario. Bueno, es una historia, o sea, de verdad, que la gente no sabe, no tiene ni puñetera idea de lo interesante que es el mundo del misterio, porque se involucra en un montón de cuestiones sociales. Pero resumiendo, cuando le preguntamos por tu padre, yo le pregunto al general, oiga, perdone, mi general, ¿y usted no recordará a un tipo de Barcelona, de origen alemán, que se llamaba Faber-Kaiser? Y lo recordaba todo. El tío de repente me dice, claro, Andreas, el de Mundo Desconocido. ¿Qué dice? Oye, que casi bueno. Tiene 90 y tantos años, ¿eh? Sí, y está hecho, físicamente está hecho un cromo, el hombre. Sí, claro, sí, recuerdo que este me escribió, me pidió lo de los casos, y entonces el tío nos empieza a decir dónde podían estar esos casos, pertenecían a la segunda BIS, de la Guardia Civil. Entonces ya con la pista de Casinello nos vamos a la Dirección General de la Guardia Civil, tenemos consultar el archivo. Bueno, es una historia mucho más larga, ¿no?, lo que es una investigación. Pero la anécdota es que Casinello recordaba, tantos años después, recordaba perfectamente a su padre, lo pesado que había sido hasta que le había dado el extradicio con los casos de... Pero con esto quiero decir que nadie ha sido más tocahuevos. Yo he hecho burradas, Sergi, como colarme en un despacho de un general de la Guardia Civil en La Coruña y llevarme los documentos oficiales, o sea... A ver si te van a estar escuchando ahora. Claro, sí. Bueno, digamos que yo salí de su despacho con unos originales de unos documentos sobre OVNIs con el sello confidencial que luego me obligaron a devolver porque en teoría no me los podía llevar. Claro, nadie me dijo cómo los podía llevar. Y afortunadamente los fotocopié antes de devolverlos, ¿no? O sea, yo me he hecho paracaidista y me he tirado de aviones para poder hablar con los pilotos que habían tenido incidentes OVNI. Te estaba contando antes la anécdota de la base de la Virgen del Camino, sí, donde a mí me detienen por intentar colarme en la base donde estaban fabricando el proyecto SIVA. O sea, que yo haya colaborado con el CNI, evidentemente no. Yo nunca jamás he colaborado con ningún servicio de inteligencia ni de información, ni he cobrado un céntimo ni un duro, pero es que además yo creo que soy el enemigo público número... Mira, hay una anécdota que cuenta Miguel Pedrero, que la cuenta Miguel Pedrero, no la cuento yo. Hace unos años, el CSIC, justo antes del cambio al CNI actual, organizó unos cursos de inteligencia en la Universidad Complutense de Madrid, en el campus del Escorial. Y organizaron un curso en el que participaba gente de la CIA, del Mossad, del FBI, delegados de distintos servicios. En aquel momento el director de nuestro servicio secreto era Calderón, que era el que presidía el encuentro. Y Miguel Pedrero y José Lesta acudieron. Como era una jornada abierta al público, ellos acudieron. Y entonces, cuando terminó ese curso, en varios días, me llamaron para contar: Manuel, no sabes lo que nos ha pasado. Estábamos entre el público en ese curso y después de la conferencia de Calderón, el director del CNI, hay un turno de preguntas. Y claro, Miguel, que es muy audaz, levanta la mano en el turno de preguntas y hace su pregunta, que es: ¿qué sabe el CSIC sobre los OVNIs? Entonces Calderón, mea fuera de tiesto, pues, dice que bueno, que precisamente en esta sala está Juan José Benítez, le pueden preguntar a él, que lleva muchos años sobre el tema y tal. Y la persona que estaba sentado al lado de Pedrero se gira hacia él, le mira y le dice: oye, ¿tú no conocerás a un tal Manuel Carballo? Hostia. Y esa persona era el número 2 del CSIC en ese momento, que estaba hasta las narices de todas las quejas que le llegaban por las burradas que hacía yo, que acababa de publicar además un libro que se sigue llamando, claro, Los expedientes secretos, el CSIC, sí, el control de las creencias y los fenómenos inexplicados, que es el único libro que se ha escrito en España aireando las vergüenzas del servicio de inteligencia sobre estos temas, ¿no? Claro, entonces, claro. Muy contentos no estarán. Sí. A eso voy, que cuando alguien dice que yo he podido colaborar con el CSIC, pues es cuando, como cuando dicen la estupidez de que yo soy como los de ARP, o como cuando dicen la estupidez que yo soy de los que se lo creen todo y que todo es real y pues tontería. No, es que no puedo decir otra cosa. Sí, no, yo creo que hay gente que se dedica a hablar de lo que desconoce simplemente por dárselas de lo que no es, ¿no? Por dárselas de enterado de alguna cosa, cuando en realidad no saben ni el terreno que están pisando. Pero bueno. Yeah. En fin, ahora que hablabas de este libro, que es un libro interesantísimo también, lo tengo y lo he leído con mucha atención. ¿Tienes algún libro en preparación, aparte de los cuadernos de campo y de sacar el ojo crítico y de los extras, los monográficos, etcétera? ¿Hay algún libro...? Bueno, te parece poco, pero ¿tú cuántas horas te crees que tiene mi día? No, que no puedo levantarme más temprano. Pero yo sé que hay uno que lo tienes ya preparado. Claro, claro, que es la segunda parte. Hay una segunda parte, porque cuando yo escribo Los expedientes secretos, es una historia muy divertida también, claro, a mí no me conoce nadie. Yo soy un paduato, o sea, yo soy un aficionado a estos temas, nada más. Entonces, cuando yo escribo los expedientes secretos, yo primero se lo mando a la editorial EDA, que en ese momento estaba publicando bastantes libros sobre estos temas. Y yo pienso, bueno, pues a lo mejor les mola y tal. Se lo mando y me dicen que no les interesa, que a mí no me conoce nadie y que me vuelva para Galicia. Entonces se lo mando a Martínez Roca. Recuerdo que Martínez Roca, además, en aquel momento me acababa de demandar Octavio Aceves, el vidente famoso. Ah, ¿sí? Sí, me había demandado porque yo había escrito una cosa sobre los detectives psíquicos. Vale. Diciendo que en general no aciertan absolutamente nada, y ponía el ejemplo de Octavio Aceves en el caso de Anabel Segura, aquella niña que fue secuestrada en la Moraleja, en un caso muy terrible. Claro, pues que yo me había ido a hablar con la familia de Anabel y me había ido a hablar con la policía, y fue la policía la que me dijo a mí, no, aquí vino Octavio Aceves y nos dijo que la niña estaba en Burgos o en Pamplona o no sé dónde, y estaba muerta y enterrada. Imagínate, en sí. Que además en el juicio, terrible. En el juicio, fíjate qué curioso, en el juicio, cuando a mí me demanda Aceves, yo llamo como testigo al inspector Jaime Barrado, que era el jefe del grupo de desaparecidos de Policía Judicial, que tuvo que ir a declarar, que el tío me decía, joder, si lo llego a saber, no te recibo, porque es un coñazo ahora tener que ir al juzgado a declarar, claro, para declarar que todo lo que había contado yo era cierto, ¿no? Ya en el juicio, lógico, claro. Con todos los juicios que he tenido, que ya he tenido unos cuantos, y Jaime Barrado precisamente es uno de los principales protagonistas después de la historia de Villarejo, el famoso Villarejo, que también está relacionado con estos temas, porque él trabajó para el derecho de la cienciología. Bueno, ahí hay también otro tema. No me quiero liar. El Villarejo, este se podrían escribir, yo creo que... Villarejo es la hostia, Villarejo es Dios, lo sabe todo. Pero lo que quiero decir es que, claro, cuando yo hago el libro, yo escribí casi 1000 páginas. Es una burrada. Y cuando yo empiezo a peregrinar por las editoriales, 16 editoriales, Ferdi, no una, ni dos, ni cuatro, ni ocho, ni 10, ni 15, 16 editoriales me dijeron que no, les interesaba. En el caso de Martínez Roca, recuerdo que me dijeron, usted sí que ha tenido un problema con don Octavio, ¿no? Octavio era autor de Martínez Roca, claro, ¿no? Claro. Pues me mandaron a cagar, lógicamente. Pero yo como yo creía en el libro, yo sabía que ese libro era muy bueno, que había mucho esfuerzo y mucho curro en él, al final tenía que salir. Y tú fíjate, yo creo que esta es una moraleja que puede ser útil para quien nos escuche. Como yo era un acomplejado, yo empecé por las editoriales más chiquititas, porque a mí jamás se me habría ocurrido que Planeta podía tener interés en publicar un libro mío. Y cuando ya todas las editoriales de este país me habían mandado frichurros, dije, bueno, oye, pues mira, ya de perdidos al río. Se lo mandé a Planeta, los de Planeta fliparon y dijeron, oye, lo queremos, pero tienes que cortarlo porque no vamos a publicar 1000 páginas. Entonces, en los expedientes secretos, digamos que salió una primera parte, que viene a ser la mitad, 500 y pico páginas, y luego todo lo que ocurrió después y ese material que no se publicó es lo que ya tengo preparado para una segunda parte, que confío en que se publique no muy tarde. Ojalá, y ahí también hay historias que a ti te van a encantar. Vas a alucinar. Seguro, seguro. Alguna me has contado por encima, algún capítulo así por encima, pero tengo muchas ganas de leerlo, así que a ver si se materializa el libro y lo podemos tener físicamente en las manos en breve. Ojalá. Ojalá. Es que tengo tanto que contar todavía, Sergi, que no me da la vida para escribir, es que no me digan. No, si es que parece... A lo mejor por eso lo dicen, porque no se creerán que eres una sola persona, deben creer que tienes ahí un grupo de trabajo y que tienes varios negros y firmas tú, ¿no? Sí, bueno, la verdad, el negro soy yo, que me levanto a las 4 de la mañana todos los días del año y aún así no me da el día. El negro soy yo, que estoy pidiendo ya por fin que la emancipación de la esclavitud, a ver si llega a España. Sí, ¿no? Un siglo y medio después, a ver si llega aquí. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, Manu, y en el Twitter de Sintonía Secreta ya hay gente que nos pide que te hagamos colaborador habitual. Digo, hombre, pues no sé, para sacar 2 o 3 programas al año, supongo que no habrá problema en que participe, no, Manuel, en todos. Además, ya ves que yo tengo batallitas para llenar espacio, ¿eh? No hay problema. Perfecto. Y pues te dejamos trabajar. Muchísimas gracias por participar una vez más, pues por prestarte a contarnos tu vida, porque en el fondo es tu investigación, es tu vida. Así que ya sabes, esta es tu casa y si no, te vendremos nosotros a buscar a la tuya. a que nos cuentes anécdotas y por dónde andas. Encantadísimo, hasta, ya lo sabes. Hasta donde se pueda contar. Muchas gracias. Ya lo sabes, bueno, cuando quieras, para lo que quieras, donde quieras. Un placer. Terminamos aquí el programa de hoy, no sin antes recordaros que podéis escribirnos para lo que deseéis a sintoniasecreta@gmail.com, así como seguirnos en las distintas redes sociales con el nombre de Sintonía Secreta. En nuestro website sintoniasecreta.mundodesconocido.org podéis encontrar material e información adicional sobre cada uno de nuestros programas. Hasta la próxima, cuidaros mucho, salud y sort.